Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos habéis acercado hoy aquí y gracias por haberos acercado. Estoy en una actividad que propone el Ateneo Libertario de Oviedo, que bueno, somos un grupo que ya empezamos hace 4 años y medio ahora y normalmente en los últimos años venimos cogiendo un tema como eje de la actividad del Ateneo durante el año. Hace 2 años fue este de Mujer contra Poder, el año pasado fue el de Educación y este año, como es año electoral, año de elecciones, pues decidimos esto de poner en cuestión la democracia y nuestra idea hoy, bueno, estáis aquí porque en principio no tuvimos la suerte de que nos acompañara el tiempo, a pesar de que estos últimos días hizo bueno, pero la idea nuestra era hacerlo un poco al aire libre por romper un poco el esquema este de la catacumba donde estamos muchas veces metidos, ¿no? Y conectar, o tratar por lo menos, de conectar con la gente que anda por la calle, por las plazas, y como aquí este es el barrio en el que estamos y que llevamos ya varios años, aunque hemos hecho alguna actividad fuera de los locales también, en la calle, no ha sido aquí en el barrio. Entonces nuestra idea era con estas dos primeras cosas hacerlo en el barrio, pero bueno, no ha podido ser. Como este año decía que es año de elecciones y la cuestión del sistema representativo es algo como que está muy calado y muy anclado en la mente y en los comportamientos de la gente, a pesar de lo que pasó hace justamente ahora 4 años, que la gente un poco decepcionada a través de la crisis de que se acababa un poco el modelo aquel del estado del bienestar, pues se empezó a cuestionar el sistema representativo, pero siempre con la ilusión de fondo de que ese sistema representativo se pudiera dar unos toques y adecuarlo para que pudiera, si en aquel momento no nos representaba aquello tal como estaba, nos pudiera representar de alguna manera, ¿no? Y a pesar de que la iniciativa del 15M pues puso muy en cuestión a las instituciones, a un punto en que llegaron a un punto de deslegitimación bastante, bastante serio, pues justamente en ese punto en el que pues no se sabía muy bien hacia dónde podía derivar la cosa, y en el momento en que, bueno, en que también el cansancio de la gente activista, pues llega un momento en que cansa, pues es justamente cuando aparece la iniciativa esta salvadora, ¿no? De esto del asalto al poder, justamente cuando lo que de alguna manera había que haber promovido, por lo menos desde el punto de vista del anarquismo, del movimiento libertario, que siempre ha planteado una crítica al sistema de representación indirecta y parlamentaria, pues hubiera sido justamente tratar de darle el puntillazo a las instituciones o al menos no legitimarlas de ninguna otra manera. Pues bueno, otros años lo que solíamos hacer eran las actividades concentradas en semana tras semana, pero este año, como bueno, hay varias convocatorias electorales, pues lo haremos un par de actividades al mes, una cosa así, y esta primera, bueno, el próximo viernes queda un reto que le lanzamos a Podemos, de alguna manera. Pretendíamos que fuera un reto que viniera alguien de nivel nacional, por parte de ellos, pero no pudo ser porque no tenían gente disponible, decían, y entonces pues va a quedar a nivel regional. Y lo digo porque, como también está anunciado para la plaza donde estaba hoy, pues que será aquí el viernes también, porque la predicción es de agua. Y bueno, para hoy está Carlos Taibo, que os lo presentará el compañero Alberto. Sí, bueno, una breve nota, simplemente bueno, decir que Carlos es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y que al que le llame la atención las cosas que aquí diga, pues puede ser la pista fundamentalmente en una página de internet, carlostaibo.com, si no me equivoco. Y allí, bueno, pues hay toda una serie de artículos, de intervenciones sobre cuestiones del momento. Pero además es un autor muy prolífico que ha publicado un montón de libros y artículos en muchos sitios. Y por citar alguno de los libros, aparte de algunos que ha traído él, que si alguien está interesado en hacerse con ellos puede al final de la charla acercarse, o si no, bueno, tomar nota y encontrarlo por alguna biblioteca, pues un poco haceros un poco de hincapié en alguno de los que tienen más relativos al tema de esta charla, como pueda ser este Repensar la anarquía, Acción directa, autogestión, autonomía, que ha sido reeditado hace poco, y bueno, alguno otro, estos no los tiene aquí disponibles, pero bueno, los traje porque tienen relación con el tema, una antología de libertarios, antología de anarquistas y afines para uso de las generaciones jóvenes, que este es una antología de anarquistas clásicos, pero también de figuras muy interesantes que están próximas al pensamiento anarquista, como puede ser Iván Illich o Cornelius Castoriadis, gente muy interesante que aquí da a conocer, bueno, aunque son ya sobradamente conocidos, pero que pone les da especial importancia. Luego, por ejemplo, aquí hace el prólogo de este libro reciente, La traducción de la anarquía, El anarquismo en Occupy Wall Street, que escribe un activista de este movimiento de Estados Unidos. Y por último, uno que tiene relación tanto con el tema de hoy como con el del viernes, pues que se llama La apuesta directa, es un libro que acaba de salir hace poco en la editorial Enclave de libros. Y aquí pues Carlos Taibo contribuye con uno de los pequeños ensayos que reúne a toda una serie de escritores del ámbito libertario bastante heterogéneos, y bueno, pues con esto ya doy paso a Carlos. Gracias. Pues muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Cuando yo tengo que referirme a por qué pienso que las ideas libertarias son más actuales que nunca, suelo iniciar mi exposición recordando que hace un buen puñado de años estaba un día en compañía de dos profesores, colegas de ciencia política, y en un momento determinado se enzarzaron en una discusión relativa al programa de una asignatura llamada Ideologías Políticas Contemporáneas. Y uno de ellos afirmó que no procedía, que no correspondía incluir el anarquismo en ese programa, toda vez que no era una ideología política contemporánea. Yo, que hasta entonces permanecía callado, me sentí en la obligación de intervenir y dije que estaba de acuerdo con lo que acababa de escuchar, que a mi entender, en efecto, el anarquismo no es una ideología política contemporánea, es una ideología política del futuro. O al menos lo es a los ojos de quienes pensamos, no somos muchos, pero tampoco somos pocos, que el capitalismo se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos acerca visiblemente al momento del colapso. En ese escenario, la perspectiva de la autoorganización desde abajo, de la autogestión, de la asamblea, de la democracia y de la acción directa, del apoyo mutuo, me parece que es uno de los poquísimos horizontes que nos quedan, si no para evitar el colapso, sí para zanjar algunas de sus dimensiones más negativas. Lo que vais a escuchar en los próximos minutos es un intento de sustentar la afirmación final que acabo de realizar. ¿Cuál es la primera apreciación que quiero haceros? Debo aclarar que la distinción terminológica que os voy a proponer no me interesa tanto por su rigor como por lo que intenta retratar. En el uso del castellano peninsular, los adjetivos anarquista y libertario son sinónimos casi perfectos. Si alguien habla del movimiento anarquista en Asturias, se está refiriendo también al movimiento libertario en Asturias y viceversa. Me interesa, sin embargo, escarbar en las posibilidades que se derivan de eso de que sean sinónimos casi perfectos. Aunque sé que fuerzo un poco el argumento, sugeriré que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y se siente, mal que bien, identificado con las ideas correspondientes. Son ideas muy recomendables, son lecturas muy recomendables, pero me interesa ahora más prestar atención al horizonte que se abre camino al calor del segundo adjetivo, libertario, que creo que tiene un sentido más general, menos ideológico, menos doctrinario, y que nos habla de personas que hayan leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su conducta cotidiana reflejan un compromiso con la causa de la autogestión, de la democracia directa, de la acción también directa, del apoyo mutuo. Yo creo que entre nosotros, en los últimos años, se ha registrado un visible auge de las prácticas libertarias. No necesariamente acompañado, aunque tampoco diré lo contrario, de un auge paralelo de las organizaciones identitariamente anarquistas. Retrato lo anterior de una manera diferente. Hace algo más de 4 años, en enero de 2011, lancé en la red un texto que decidí titular por una organización libertaria y global. Aquel texto surgía de una reflexión sobre el lugar en el que yo trabajo, la Universidad Autónoma de Madrid. Si alguien me preguntase cuál es la presencia anarquista o libertaria en mi universidad, respondería rápidamente que durante mucho tiempo se ha circunscrito a la actividad de un grupo anarquista que desarrolla su trabajo en una de las facultades de ciencias y que organiza todos los años unas muy meritorias e interesantes jornadas libertarias a las que acuden 20, 30 o 40 personas. Yo partía de la firme certeza de que la presencia libertaria en mi universidad era mucho más amplia y sugería que sería saludable que los libertarios procurásemos una vía de acercamiento e intentásemos plasmar la actividad con la que desarrollamos nuestro compromiso de manera más clara. Es verdad que 4 meses después llegó el 15M e hizo que mi artículo quedase visiblemente trasnochado. Al menos en una primera lectura era claramente preferible ver a las gentes en las plazas practicando la asamblea y la autogestión. Al fin y al cabo, yo lo que estaba defendiendo en ese artículo era un nuevo cenáculo libertario, probablemente más amplio y abierto que los anteriores, pero sin romper la lógica esa del cenáculo. Dicho sea entre paréntesis, intuyo que en el momento presente, en un grado u otro, hay que volver sobre el contenido de ese artículo, porque me parece que de nuevo el mundo libertario no está a la altura de los retos que se derivan de un escenario marcado hoy por la represión, por el auge de las opciones partidario, electorales y por la conciencia del colapso, algo que redundaría en provecho de la conclusión de que tal vez tenemos que revisar nuestros mecanismos de relación para afianzar flujos organizativos más sólidos. Segunda observación que quiero haceros. La propuesta libertaria plantea inevitablemente una discusión relativa a la democracia. No sé si la palabra democracia no estará ya tan gastada que sería saludable que buscásemos otra nueva para retratar, por ejemplo, lo que queremos reivindicar cuando hablamos de la democracia directa. Sucede algo así como lo que ocurre con la palabra transición. Sabéis que hay gentes que defienden la necesidad de articular una segunda transición. Creo yo que la primera fue tan nefasta que si queremos reivindicar algo fundamentalmente diferente, lo primero que deberíamos hacer es buscar una palabra también distinta. Las cosas como fueren, los términos de la crítica libertaria, de la democracia liberal, creo que son fáciles de reflejar. Lo resumo así. Primero, la democracia liberal se asienta en un escenario marcado por lacerantes desigualdades. Obedece, en realidad, al propósito de ratificar esas desigualdades. Segundo, bebe de un escenario marcado por artificiales mayorías que son el producto de distorsiones dramáticas de las querencias y de las adhesiones de la población. Tercero, en su trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que son las que al final dictan las reglas del juego importantes. Cuarta y última, cuando las cosas vienen mal dadas, la democracia liberal no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles o a través de golpes de Estado asestados en países del sur que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas razonablemente golosas. De esta crítica libertaria, de la democracia liberal, se derivan consecuencias en muchos ámbitos diferentes. Me vais a permitir que aísle dos. El primero remite a la eterna discusión relativa a las elecciones. Admitiré de buen grado que en el mundo libertario hay algunas percepciones vagamente diferentes en lo que respecta a lo que corresponde hacer en relación con las elecciones. Hay, como sabéis, gentes que defienden el despliegue de lo que llaman abstención activa. Pero también hay personas que piensan que, en cierto sentido, lo de la abstención activa es una forma de participar en las elecciones en la medida en que implica otorgar a estas un relieve que no les corresponde. Al margen de esas dos posiciones, probablemente hay que invocar una tercera que quedó bien reflejada en un antiquísimo artículo de Ricardo Mella, que mal que bien, en mi interpretación, venía a decir lo siguiente: si queréis votar, hacedlo. A mí lo que me interesa saber es cuál es vuestra conducta los 364 días restantes del año. Mensaje, creo que, particularmente iluminador a la vista de lo que tenemos por delante en un momento preciso como este. Cuando pienso en las elecciones, confieso a menudo que me viene a la memoria una vieja viñeta que apareció en una portada del Hermano Lobo y que recogía la figura de un responsable político que se dirigía a una masa enardecida y preguntaba: ¿qué preferís, el caos o nosotros? La masa respondía al unísono: el caos, el caos. Y a continuación el responsable político replicaba: pues os jodéis porque somos nosotros. El segundo gran debate que quería rescatar es el que se refiere a la República. En modo alguno deseo ignorar que entre nosotros, en España, el debate sobre la República tiene dimensiones emocionales que faltan en otros escenarios. Tampoco deseo olvidar que la irrupción de una república tendría la virtud innegable de permitir que nos deshiciésemos de una institución lamentable como es la monarquía. Pero debo confesaros que no acierto a identificar ninguna virtud más atribuible al proyecto republicano. Me limitaré en este caso a llamaros la atención sobre algo que sabéis. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. No creo que su panorama político, económico y social sea ni mejor ni peor que el nuestro. Algo que me invita a concluir que la discusión sobre la República no tiene ningún carácter central, que no remite a ninguna de las materias que tenemos que colocar sobre la mesa si queremos realmente salir del atolladero en el que estamos. Creo, en fin, que es fácil identificar los términos generales de la propuesta libertaria en el ámbito político. Creo que hay que hablar al respecto de tres grandes pilares: la democracia directa, la acción directa y la autogestión. Hablo de democracia directa para identificar fórmulas de democracia no representativa, no delegativa, en virtud de la cual reservamos en plenitud en nuestras manos una plena capacidad sobre lo que nos afecta. Esas fórmulas de democracia directa tienen que desplegarse por añadidura de la mano de un rechazo expreso de liderazgos y de personalismos. En ese libro que mencionaba antes Alberto, Repensar la anarquía, en un momento determinado acometo una reflexión lingüística que me interesa ahora rescatar. La mayoría de las corrientes de pensamiento, no todas, pero la mayoría, que se derivan de la obra de Marx, se identifican con nombres de personas. Hablamos de marxismo, leninismo, estalinismo, trotskismo, luxemburguismo, maoísmo, guevarismo o castrismo. Esta es una práctica por completo desconocida, afortunadamente desconocida en el mundo libertario. Es verdad que en el siglo XIX se hablaba de los bakuninistas, pero el término fue ideado por los detractores de los bakuninistas y no por estos últimos. He hablado, en segundo término, de acción directa, una acción no mediada, en virtud de la cual retenemos en todo momento y lugar una plena capacidad de decisión y de control sobre lo que hacemos. Y procuramos, por añadidura, que los medios que desplegamos se ajusten a los fines que deseamos alcanzar. Y me he referido, en fin, a la autogestión. La palabra autogestión, al parecer, es de introducción relativamente reciente. Se expandió al calor del Mayo francés de 1968, pero el concepto tiene una presencia muy anterior. Cuando uno lee, por ejemplo, las resoluciones de los diferentes congresos de la CNT anteriores a 1936, descubre que el concepto de autogestión está ahí claramente presente. Cuando hablamos de autogestión, tendemos a identificarla con el mundo del trabajo. Bien está que lo hagamos, pero no hay ningún motivo para circunscribir ese concepto a ese mundo. La autogestión se puede desplegar en todos los ámbitos imaginables. Estoy obligado a subrayar que este país se caracterizó en el pasado, antes de 1936, por una presencia muy consistente de las ideas y de las prácticas autogestionarias. Muchas veces habréis oído hablar de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés o en la industria catalana en 1936 y 1937. El término no es particularmente adecuado. ¿Por qué? En esas colectivizaciones había muchos sindicalistas de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar ahora para remarcar que el proyecto de la autogestión rompía las fronteras del propio mundo libertario. ¿Qué es lo que ha quedado de todo eso? Me temo que poco o nada. Permitidme que ironice al respecto. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de perfilar en el transcurso de las tres o cuatro últimas décadas? Una modestísima agencia de viajes. Creo que esto es un retrato simbólico, pero cabal, de la deriva de buena parte de nuestro movimiento obrero. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta libertaria tiene que serlo también inexorablemente anticapitalista. Creo que lo he dicho bien. No puede ser meramente antineoliberal. La izquierda que vive en las instituciones es comúnmente antineoliberal. No es lo mismo contestar el neoliberalismo que hacer otro tanto con el capitalismo. Uno puede criticar agriamente el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. O puede rechazar al mismo tiempo tanto el neoliberalismo como el capitalismo. Nuestro proyecto no puede consistir meramente en regresar al año 2007, antes de la crisis mal llamada financiera. El despliegue de una propuesta anticapitalista reclama otorgar el relieve que corresponde al principio de la lucha de clases. Una de las discusiones centrales vinculadas con ese principio es la relativa a lo que ha ocurrido con la clase obrera o, no es exactamente lo mismo, con la clase trabajadora. Me limitaré en este caso a llamaros la atención sobre la conveniencia de huir de dos posiciones extremas. La primera sostiene sin más que la clase obrera ha desaparecido, de tal manera que no tiene sentido imaginar ningún proyecto articulado total o parcialmente sobre ella. La segunda discurre por el camino contrario. Nos dice que la clase obrera no ha experimentado ningún cambio mayor en comparación con lo que ocurría, qué sé yo, hace 80 o 100 años. Con toda evidencia, tampoco es así. La principal concreción orgánica en el mundo libertario en lo que respecta al despliegue de un proyecto anticapitalista es lo que solemos llamar anarcosindicalismo. Permitidme que haga un inciso y vuelva un momento para atrás sobre eso de la principal concreción orgánica. Me da últimamente por recordar que esta estimulante figura intelectual, que es el ministro del Interior español, hace unos meses afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. Parece que este buen señor no ha leído ningún manual de teoría política básica. Los anarquistas no están contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de la organización, que es algo bien diferente. Creo que hay un consenso abrumador en lo que se refiere a la idea de que un sindicato libertario es tanto más interesante cuanto más capaz es de romper las fronteras del mundo sindical. ¿Por qué? Porque el mundo sindical, incluso en el ámbito alternativo, se caracteriza por una sobrepresencia de la lógica del salario y del empleo, algo que impide arbitrar una perspectiva más amplia de contestación del mundo existente. Siempre que tengo la oportunidad, subrayo que un sindicalista en particular, un trabajador en general, debe hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Quiero llamaros la atención sobre el hecho de que las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del discurso de la cúpula de los sindicatos mayoritarios que padecemos, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a para quién trabajamos. Esta probablemente era la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando su designio principal era acabar con el capitalismo. a los ojos de las cúpulas de esos dos sindicatos mayoritarios que acabo de mencionar, pareciera en cambio como si el capitalismo fuese el aire en el que vivimos, de tal manera que no tuviese sentido imaginar un horizonte diferente. La tercera y última pregunta es la relativa a qué hacemos, qué bienes generamos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser, por ejemplo, que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? La perspectiva libertaria tiene que promover también una discusión relativa a la institución Estado. También, en este caso, me dejaré llevar por la tentación de sugerir que debemos evitar dos riesgos que están ahí delante. El primero de los riesgos asume la forma de una obsesión tal por la institución Estado que perdamos un tanto la perspectiva. ¿En qué estoy pensando? Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por la institución Estado. Al margen de lo anterior, si asumimos de buen grado, y creo que debemos hacerlo, que el Estado es una institución al servicio de la clase dominante, estaremos en la obligación de preguntarnos por los otros muchos mecanismos de los que se sirve esa clase dominante. Me preocupa más, sin embargo, mucho más, el segundo de los riesgos, que asume la forma de una gigantesca superstición, la de que el Estado es en esencia una institución que nos protege. Una superstición que surge del magma mental de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. Para hacer frente a esa superstición, lo primero que debe hacer uno es recordar la dimensión represivo, policial, militar, burocrático, autoritaria, correspondiente a la institución Estado, bien palpable en nuestras calles y en nuestras plazas. Pero aceptaré que la principal concreción del debate correspondiente remite a las discusiones relativas a los llamados estados del bienestar. No sé si habéis caído en la cuenta del sentido de fondo de esta curiosa expresión que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Los términos de la crítica libertaria de los estados del bienestar me parecen fáciles de enunciar. 1. Los estados del bienestar son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de este. 2. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. 3. Acabo de sugerirlo. Beben de la perspectiva mortecina que abrazan la socialdemocracia y el sindicalismo de pacto. 4. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son víctimas de una doble o de una triple explotación. 5. No tienen ninguna condición ecológica solvente. Tanto más cuanto que surgieron en un momento histórico la llamada era del petróleo barato que visiblemente ha terminado. 6. Y último, no exhiben ninguna condición palpable de solidaridad con los habitantes castigados y explotados de muchos de los países del sur. Conviene, creo yo, que no se malinterprete lo que acabáis de escuchar. Yo no estoy pidiéndole a un anciano que renuncie a su pensión y a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Los libertarios no somos hostiles a lo público. Lo que hacemos es etiquetar nuestra defensa de lo público, adjetivarla. Defendemos lo público autogestionado y socializado. Lo digo de una manera diferente, echando mano de un ejemplo casi personal. Hace, qué sé yo, media docena de años, se produjeron movilizaciones estudiantiles en repulsa de la llamada Ley Orgánica de Educación, de la LOE. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, me pronuncié en favor de una enseñanza pública, universal, laica, gratuita y de calidad. Pero un buen día, mientras enunciaba toda esa retahíla, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo, que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la expansión de la lógica del consumo, de la productividad y de la competitividad, le está dando manifiestamente la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el transcurso de las tres últimas décadas? que hemos ido retrocediendo tanto que en un momento determinado, cargados de respetable razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos. Pero, repito, tenemos que adjetivar esa defensa. Y los adjetivos que se imponen son autogestionada y socializada. Lo digo de una manera más. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las actividades de cariz social, solidario o alternativo de mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en blanco. Lo público, desgraciadamente, por sí solo, no es garantía de nada. Quinta observación que quiero haceros. Cuando defendemos la democracia directa, es frecuente que nos topemos con una réplica que mal que bien viene a decir lo siguiente. Eso de la democracia directa está muy bien, es muy bonito, pero desgraciadamente resulta inaplicable en sociedades complejas como las nuestras. ¿Qué es lo que creo debemos responder ante esa queja? No estamos defendiendo solo la democracia directa. Estamos reclamando una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones centrales obedece al propósito de permitir el despliegue de la democracia directa. Si tengo que retratar pedagógicamente cómo concibo yo esa transformación radical, me serviré de 5 verbos. Decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Qué es lo que quiero invocar cuando empleo el verbo decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad, por ejemplo, que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España necesitamos 3,5 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita, ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desplegada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. La perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte opulento tenemos inexorablemente que reducir los niveles de producción y de consumo, pero reclama la aplicación de principios varios. La recuperación, por ejemplo, de la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. El ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. La necesidad inexorable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que utilizamos. La recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O en fin, y en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo. Desurbanizar, o si hay que decirlo de otra manera, reruralizar nuestras sociedades. Me refiero a un fenómeno bien conocido. Hace 60, 80 o 100 años, nuestros abuelos, en muchos casos, abandonaron el medio rural para trasladarse a vivir en las ciudades en las que interpretaban el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. Las ciudades son recintos cada vez más inhabitables. Y cada vez hay más gente que entiende que uno de los pocos resortes que podemos emplear para hacer frente al colapso es el que pasa inexorablemente por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas del mundo rural. El tercer verbo que esgrimí admitiré de buen grado que tiene cierta dimensión provocadora. Dije, destecnologizar. Si tengo que utilizar el argumento de forma más mesurada, hablaré de la necesidad de examinar hipercríticamente cuál es la condición de las tecnologías que el sistema nos ofrece. No vaya a ser que su dimensión emancipadora no sea tan evidente como algunos intuyen. John Sersan es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo, Es un pensador desmesurado, pero a veces me asalta la idea de que solo los pensadores desmesurados son interesantes. Sersan afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación, con lo cual su uso en provecho de proyectos emancipatorios es inimaginable. Yo no llevo el argumento tan lejos. Me contento con hacer lo que he reivindicado hace un momento, invitar a las gentes a examinar críticamente la presunta dimensión emancipadora de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos ofrece. Permitidme que proponga un ejemplo tontorrón. Las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Uno tiene 5.000 amigos y eso le invita a extraer la conclusión de que ha acrecentado sensiblemente su vida social. El problema es que a 4.983 de esos amigos no los va a conocer nunca, lo cual no digo que sea un problema particularmente sólido. Llegamos a casa por la noche, encendemos el ordenador, entramos en Facebook y podemos dejarnos llevar por la tentación de concluir que este país se encuentra en plena ebullición revolucionaria. Bien sabéis que las cosas suelen ser un poco más complejas. He hablado en cuarto término de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos momentos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. Esos espacios existen ya y, en efecto, en muchos casos han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización. Y, sin embargo, siguen reproduciendo incólumes las reglas todas de la sociedad patriarcal. Esto que os cuento remite a lo que entiendo que es una diferencia importante entre la cosmovisión libertaria y las propias de lo que con alguna ligereza voy a llamar la izquierda tradicional. Para la izquierda tradicional, el problema principal se resume así. Aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más fuertes y más numerosos que el sistema. La percepción libertaria es parecida, pero con un agregado importante. Dice, aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos, en efecto, que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. Pero en momento alguno podemos olvidar que formamos parte del sistema que queremos echar abajo, con lo cual su lógica, sus fundamentos, sus principios, sus valores influyen poderosamente en nuestra conducta. Si no somos conscientes de esto, difícilmente saldremos de ese atolladero. Quien a estas alturas piense que los problemas enquistados de las mujeres se encuentran en vía de resolución, me parece que se está equivocando. La marginación material y simbólica de las mujeres sigue siendo una realidad persistente, que tiene consecuencias en muchos ámbitos diferentes. Me limitaré a mencionar uno muy material, el de la pobreza. El 70% de los pobres que hay en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo. ¿No es un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de varones? Es la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. He hablado, en fin, de la necesidad de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 4 años. En sus 2 libros casi póstumos, repetía machaconamente una idea que me interesa rescatar. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término son, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad en lo que podría ocurrir, y no reclamo ningún ejercicio de imaginación lujuriante, si a un país como este dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona de la noche a la mañana. De tal manera que si queremos hacer frente a ese riesgo, me parece que no nos queda otra que apostar por una progresiva descomplejización de nuestras sociedades. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. He contado muchas veces que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés acometía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que la comparación queda un tanto coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo, de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres. O en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente importante, la combinación de todas ellas resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es, a mi entender, el escenario de fondo? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo rápida y dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado, por decirlo de otra manera, de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará acabando su propia tumba. Con el agravante de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero convengamos en que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios alcanzasen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de las administraciones públicas en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Coger el teléfono y reclamar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia elemental? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos sitúa en la clave interpretatoria de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. Hay un consenso abrumador en la comunidad científica internacional en lo que respecta a la idea de que es inevitable que la temperatura del planeta suba al menos 2 grados por encima con respecto a los niveles de 1990. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después. El consenso no es tan abrumador, pero es muy amplio en lo que se refiere al hecho de que el llamado pico del petróleo ha quedado ya atrás, o en lenguaje más llano, que la producción de esa materia prima preciosa va a tener que reducirse inexorablemente con el paso del tiempo y sus precios van a subir. Desde hace unos meses me da por recordar que hace un tiempo me preguntaron en un acto público si pese a todo no apreciaba en nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes de ayer, algún tipo de conciencia elemental en lo que se refiere a los retos derivados de la crisis ecológica. Preferí responder echando mano de la ironía y recordando algo que probablemente recordaréis también. En el mes de enero de 2011, esta otra estimulante figura intelectual que es Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente del gobierno español y ministro del interior, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar una medida que, si queremos ser generosos, discurría por el buen camino, la de reducir, lo recordaréis, la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora. 4 meses después, el mismo personaje convocó una nueva rueda de prensa, también en Madrid, en la cual en sustancia dijo 2 cosas. Una, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española había menguado, creo recordar, en 400 millones de euros. Y además, vaya por dónde, se había reducido sensiblemente el número de muertos en las carreteras. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora de velocidad máxima. Yo hubiera esperado que algún periodista se abalanzase sobre su cuello con la sana intención de estrangularlo. Estaba violentando las normas más básicas de la lógica formal. Si yo afirmo que la medida A ha producido los resultados apetecidos, lo suyo es mantener la medida A, profundizarla, no retirarla. Me veo ahora en la obligación de lanzar, sin embargo, una piedra sobre mi tejado. He dicho hace un par de minutos, no veo en el capitalismo contemporáneo ninguna conciencia en lo que respecta a los retos derivados de la crisis ecológica. No es completamente cierta. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de ecofascismo o de darwinismo social militarizado. Creo yo que muchas de las políticas que abrazan los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunden sus raíces en una perspectiva como esta. Como creo yo, por echar mano de otro ejemplo, que muchas de las medidas que de un tiempo a esta parte la Unión Europea aplica a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden de nuevo sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Hay una palabra que falta llamativamente en el discurso de nuestros responsables políticos. De todos nuestros responsables políticos, también de los teóricamente innovadores y alternativos. Me refiero a la palabra colapso. Hace unos años, se publicó en castellano un libro muy sugerente, cuyo autor es un periodista inglés llamado Michael Joker. El libro se titula Historia de España, 2014-2033, Crónica de un colapso. Es un libro publicado en Reykjavik, la capital de Islandia, en el año 2034, que a mitad de camino entre un humor socarrón y un argumento serio, describe el colapso español, que identifica con cuatro grandes cimientos. Uno, el cambio climático, que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. Dos, el agotamiento visible del petróleo. Tres, una crisis social en la cual ya estamos claramente inmersos, y cuatro, el despliegue de políticas manifiestamente autoritarias. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita como poco dos reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y dice, no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de conseguir que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tomen nota de sus deberes. Esta primera perspectiva es crudamente realista, pero no nos engañemos, es profundamente desalentadora. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las perspectivas, que es la mía, tiene un carácter voluntarista en la medida en que recibe el apoyo de una minoría muy escueta y nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que al respecto podemos hacer ahora es construir espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. Este es un debate que en cierto sentido dividió en dos al movimiento del 15 de mayo. En el 15M había un amplísimo sector que entendía que la tarea principal de ese movimiento consistía en elaborar propuestas en la confianza de que serían escuchadas por partidos y gobernantes. La segunda perspectiva, que es la mía, apuntaba que el cometido mayor de ese movimiento estribaba, antes bien, en construir espacios autónomos sin aguardar absolutamente nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, muchas de las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social, el sinfín de actividades que despliegan los centros sociales autogestionados o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal y muchas disonancias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que siguen diciéndonos que tenemos que apostar por la construcción de una banca pública. Creo que estamos en la obligación de preguntarnos cuánto tiempo tenemos para evitar que llegue el momento del colapso. Si me acojo a la tesis de Joker, que es seria, aunque no es indiscutible, el colapso no es para dentro de 150 o 100 años. Es para dentro de 2 o 3 décadas, algo que debería obligarnos a revisar drásticamente muchas de las formas de ver la realidad y de actuar sobre ella que abrazamos ahora. Séptima y última observación que quiero haceros, a manera de 3 rapidísimas observaciones de conclusión. ¿Qué dice la primera de ellas? Hay una crítica que se vierte sobre el mundo libertario y que merece ser escuchada porque plantea una discusión real. Dice, los libertarios sois muy sagaces a la hora de criticar el orden existente, pero no lo sois tanto a la hora de llevar a la práctica las ideas que se supone, remitámonos a la vieja frase de Durruti, llevamos dentro de nuestros corazones. Es verdad. Antes he criticado a los 2 sindicatos mayoritarios españoles por su incapacidad para sacar adelante ningún proyecto autogestionario. Pero haríamos bien en preguntarnos si nosotros mismos hemos estado a la altura en un terreno como este. Hay un concepto que manejaban nuestros abuelos y bisabuelos, anarquistas y anarcosindicalistas, que fue cayendo en desuso, tal vez porque alguno de sus significados era un poco abstruso. Me refiero a eso de la propaganda por el hecho. ¿Qué entiendo yo que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo, está muy bien organizar actos como este, publicar revistas, editar libros, convocar concentraciones y manifestaciones. Pero lo más inteligente que podemos hacer es llevar a la práctica, en el terreno de la realidad económica y social, nuestras ideas. Esto es lo más remunerador, demostrar que es posible hacer las cosas de una manera diferente desde la perspectiva de la autogestión, de la desmercantilización, de la despatriarcalización. Para decirlo todo, sospecho que es cierto que si aquí estuviese uno de esos abuelos o bisabuelos, anarquistas y anarcosindicalistas que acabo de mencionar, probablemente recibiría con algún recelo la propuesta de abrir espacios autónomos autogestionados. Probablemente diría, eso está bien, ya lo hacíamos nosotros, pero en realidad nuestro proyecto fundamental no era ese, consistía directamente en expropiar el capital. Es verdad, he sostenido muchas veces que, a mi entender, el momento simbólicamente más interesante de la historia española del siglo XX se produce cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales, o quienes fueren, que poco me importa, deciden instaurar el comunismo libertario. ¿Qué es lo primero que hacen? Quemar el registro de la propiedad. Ahí no había trampa ni cartón. Infelizmente nosotros no estamos en esa condición. Hemos ido retrocediendo de tal manera que nuestras capacidades son mucho más limitadas. Concibo esos espacios autónomos en una de sus dimensiones centrales como una escuela que debe permitir la recuperación de viejísimas prácticas que infelizmente no están a nuestro alcance. En cualquier caso, sin añoranzas del pasado, conviene que recordemos que nuestros abuelos y bisabuelos tenían muchas cosas que enseñarnos. Hay un libro maravilloso de un inglés que vive en Madrid, Chris Elam, sobre la Barcelona anarcosindicalista del primer tercio del siglo XX. Allí sí que había espacios autónomos, en forma de barrios enteros en los cuales la Guardia Civil no se atrevía a entrar. Descubre uno, leyendo ese libro, que muchas de las técnicas de movilización social que creemos haber inventado en los últimos años las desplegaban nuestros abuelos. Los scratches, por ejemplo, dirigidos contra las personas que alquilaban viviendas en régimen de usura, de beneficio visiblemente desmesurado. ¿Cuál es la segunda conclusión que quiero extraer? De un tiempo a esta parte me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Tanto realismo acaba por agotar. Es el argumento que uno escucha más veces. Lo que dices está muy bien, pero infelizmente no es realista. Creo que la transición española es la demostración palmaria de las miserias del realismo, materializadas en dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y que en sustancia hacen lo mismo, dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y una plétora de medios de comunicación que repiten, monocordes, las mismas monsergas. Hay una frase muy sonora y un poco descortés de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si estuviera dada por la naturaleza de tal manera que fuese inmodificable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses. Tenemos que ser necesariamente no realistas, y si no lo somos, me temo que algo estaremos haciendo mal. Tercera y última conclusión. Suelo acabar esta charla aterrizando sobre el escenario en el que estamos y recordando un par de anécdotas que tuve la oportunidad de palpar hace 3 años y medio, con ocasión de un viaje muy rápido a Turín, en el norte de Italia, para participar en un debate sobre el 15M. Recuerdo que en un momento determinado asistí a una conversación que mantenían un colega francés y un colega italiano. Ya sé que contado así puede sonar a chiste, pero era una conversación real. El francés le dijo al italiano: yo a vosotros los italianos no os entiendo, a los varones italianos, que presumís de vuestra condición de seductores y de don Juanes, pero que después admiráis o al menos votáis a un personaje infecto como Berlusconi, que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad. Muchos de mis compatriotas admiran, o al menos votan a Berlusconi. Pero no es por lo que tú acabas de decir. ¿Cómo que no es por lo que yo acabo de decir? Lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público. Ojo que el debate adquiere una dimensión diferente. Nos sitúa en un escenario muy distinto. Lo segundo que recuerdo es que en las calles del centro de Turín había muchos carteles de publicidad de una revista humorística italiana. El titular principal decía: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación recogía una declaración de un responsable mafioso que rezaba: estaban arruinando nuestra reputación. Muchas gracias por haberme escuchado. Pues nada, ánimo, quien quiera intervenir, ¿no? Abrimos ahí un coloquio, no sé, cualquiera que se le ocurra alguna intervención. Pues. ¿Podrías, por favor, hablar algo sobre cómo ves el tema de la mega máquina militar, que me parece que también es un punto bastante de dominio, ¿no? Y que nos lleva aceleradamente también a ese colapso del que hablas? Y luego, cómo contrarrestar ese poder, me parece también elefantiaco, de los medios de comunicación, ese dominio del lavado de cerebro, que tiene ya muy trabajado, y ante el cual, pues, las ideas anarquistas, pues, es como la hormiguita que se enfrenta al elefantismo. Luego, no sé si ya, si conoces el librito este de Chipón, la ley de la estupidez humana, que a mí me hace mucho que pensar, ¿no? Porque, o sea, ya no sabes si es que los estúpidos son porque los estupidizan o es que sencillamente somos así. La humanidad tiene distintos niveles de evolución emocional e intelectual y entonces una solución homogeneizable a toda la humanidad puede ser una utopía irrealizable, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me preguntas por tres materias en las cuales no soy en modo alguno un experto, pero propongo alguna reflexión. En algún momento alguien me ha sugerido que junto a esos cinco verbos que he empleado antes, estaría bien que agregase un sexto que fuese tal vez desmilitarizar, ¿no? Y es verdad. Sería un verbo de inclusión perfectamente razonable en esa retahíla. Y eso que, de lo que en su momento se llamaron los nuevos movimientos sociales, el pacifismo y el ecologismo conservan cierta vitalidad, pero en cambio, el feminismo y el ecologismo conservan cierta vitalidad, pero en cambio no parece que podamos decir lo mismo de los movimientos pacifistas y antimilitaristas. Algo que no creo que sea particularmente una buena noticia. Estamos obligados a recuperar las propuestas correspondientes. Tanto más cuanto que ese proyecto de lo que he llamado en su momento ecofascismo o darwinismo social militarizado incorpora en lugar central el despliegue de maquinarias violentas que atienden en su dimensión más cruda al exterminio de buena parte de la población planetaria. A veces me preguntan si no estamos asistiendo a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, los términos son siempre, cuando utilizamos metáforas, muy delicados, pero muchas veces me siento obligado a recordar que a menudo analizamos estas cosas desde nuestra perspectiva etnocéntrica del mundo occidental. El concepto de colapso tiene cierta dimensión etnocéntrica. Probablemente un niño de Gaza no entiende lo que es el colapso. ¿Por qué? Porque ha vivido en el colapso siempre. Claro, nosotros hablamos del colapso porque entendemos que todavía no estamos en el colapso. Estamos rodeados de un sinfín de miserias, pero hay algún aire en el que podamos respirar. Esto nos obliga, por ejemplo, a discutir el propio concepto de crisis, que tiene que ver con una visión cíclica de los hechos, que no es la visión característica de los habitantes de los países del sur. He contado muchas veces que hace años, bastantes, le pregunté a un colega uruguayo cómo sobrellevaban en su país la hiperinflación, el hecho de que el pan costase 10 por la mañana y 12 por la tarde, y respondió cargado de ironía: en mi país vivimos un escenario de bancarrota estable. Es bancarrota, pero al ser estable no dibuja estos picos, con lo cual deberíamos tener un poco cuidado a la hora de emplear conceptos o a la hora de precisar el significado que atribuimos. Lo de los medios. Lo tenemos muy difícil, pero no creo que lo tengamos más difícil que antaño, ¿eh? Ayer tuve que escribir un artículo para una revista que edita La Malatesta para la Feria del Libro de Madrid y decidí referirme a una dimensión que tiene que ver con lo de los medios. Izquierda Unida es una fuerza política que se ha quejado muchas veces de que los medios la maltrataban. Y probablemente tenía razón. Pero claro, la réplica era fácil. Si para ser conocida por la población Izquierda Unida necesita del concurso de los medios, algo está fallando. Quiere decir que no es capaz de expresarse y reflejar con claridad lo que es. El problema lo tenemos también nosotros. Pero me temo que si nuestras ilusiones se volcasen en conseguir que los medios nos prestasen alguna atención, estaríamos equivocados. Los medios son razonablemente inteligentes a la hora de simular estrategias de lo que yo llamo pluralismo en circuito cerrado. Permitidme que os proponga un ejemplo de lo que quiero decir, que tiene que ver con estas apasionantes negociaciones que hay en Andalucía en relación con la investidura de Susana Díaz. Los medios retratan la realidad de tal manera que hubiese dos posiciones tremendamente enfrentadas dentro de Podemos. La primera dice: no hay por qué establecer ninguna condición para la negociación. Y la segunda establece tres condiciones que son: que Chávez y Griñán se retiren, que se reduzca el número de altos cargos y que la Junta de Andalucía no trabaje con bancos que practican desahucios. Claro, la estrategia es muy inteligente. Uno parece que siente espontáneamente el impulso encaminado a ponerse del lado de la segunda de las posiciones, cuando la segunda de las posiciones es profundamente miserable. No plantea ningún horizonte de transformación objetiva de nada, por mucho que pueda ser algo más preferible que en la primera. Esta es la estratagema general de esta genuina plaga contemporánea que son las tertulias de las radios y de las televisiones. Alguien dirá: ¿no hay confrontación en las tertulias? Claro que la hay. Hay allí un conjunto de personas vociferantes que están a punto de pegarse. El otro día yo me preguntaba en Facebook si sería imaginable una tertulia en la cual hubiese un sindicalista libertario, un activista del 15M, un ocupa y una persona que trabaja en una cooperativa integral. ¿A acabo de mencionar cuatro posiciones que son visiblemente ninguneadas. Las tertulias acogen a representantes de partidos políticos y periodistas, pero generan la ilusión, desgraciadamente eficiente, de que el mundo se cierra ahí. Tenemos que demostrar, claro, que hay algo al margen de eso. Lo de la humanidad y la estupidez. Uf. Pues yo unas veces me dejo llevar por la primera de las posiciones y otras por la otra, ¿no? Esto guarda relación con una materia por la que me intereso tangencialmente en el libro. La discusión relativa a qué es la naturaleza humana. Lo de la naturaleza humana es un concepto ilustrado, en el que cada cual puede depositar lo que quiera. Vivimos un momento histórico muy marcado en este terreno por la percepción característica del neoliberalismo, que sugiere que las sociedades solo progresan a través de la competición, del codazo más descarnado. Que eso existe es una evidencia, pero creo que tendríamos la obligación de contraponer un argumento que recuerda lo que subrayó en un viejísimo y maravilloso libro Kropotkin. Hablo del apoyo mutuo. Kropotkin, bien lo sabéis, fue uno de los principales teóricos del anarquismo a caballo entre los siglos XIX y XX, pero fue también un científico de renombre internacional. Sus artículos estuvieron muchos años publicados en la Enciclopedia Británica. ¿Qué hace Kropotkin en el apoyo mutuo? Demostrar que hay numerosos y muy consistentes ejemplos de sociedades animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad. Esta es la otra cara de la cuestión que la lógica argumental del sistema pretende hacernos olvidar. Recordaréis que varias veces he hablado de la desmercantilización de todas las relaciones. Es un sustantivo importante, a mi entender. Nos invita a huir de la lógica del beneficio privado, de la explotación. Comprendo, de todas maneras, que los datos a veces son abrumadores. Y me limito a un ejemplo personal. Esta miseria cotidiana, que es el plan Bolonia en las universidades, tiene una de sus consecuencias en el hecho de que los profesores tenemos que impartir seminarios, seminarios y seminarios, y los alumnos tienen que sufrirnos. Yo llegué a la conclusión de que la única manera inteligente de emplear los seminarios era dedicarlos a organizar debates con mis alumnos. Mis alumnos no aprenden absolutamente nada al calor de esos debates, pero yo sí, porque escucho lo que dicen y recibo una información preciosa. Me produjo un enorme malestar comprobar el eco que sobre la cabeza de la mayoría de mis alumnos tiene la idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición y del codazo más descarnado. Argumentación que, no preciso decirlo, no es particularmente sencilla de desmontar. No tiene mucho que ver con esto, pero recuerdo que el primer año de seminarios de Bolonia, un buen día propuse a mis alumnos una discusión sobre el franquismo. Y al finalizar cada uno de esos seminarios, proponía en paralelo una encuesta a brazo alzada, en virtud del cual preguntaba quiénes simpatizaban con Franco y quiénes lo detestaban. Hablo de grupos de 40 personas de primero de una facultad de Derecho y siempre había 5 o 6 alumnos que declaraban simpatizar con el franquismo. Pero en uno de esos grupos solo levantó el brazo un alumno, que por su vestimenta se ajustaba un tanto al estereotipo del ácrata de la clase. Pañuelo palestino, cinta en la cabeza. Y yo, de manera un poco descortés, le dije, va, te estás descojonando de mí, ¿no? Y el hombre dijo, hombre, Franco construyó muchos pantanos, todas estas cosas que se dicen. Y yo dije, bueno, aquí cada cual que diga lo que quiera. Y ese día me tocaba en casa a mi hija Ana, que tenía 15 años, y como yo estaba muy sojuzgado por el debate, le pregunté, le dije, Ana, ¿tú de Franco qué piensas? Y lo primero que respondió fue, va, era un hijo puta. Y dice, bueno, pero sabrás algo más. Y agregó, sí, que es el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. Que a mí me parece que es todo un retrato de una generación. Ciertamente su respuesta tenía cierta dimensión de retintín, ¿no? Es decir, no me des la vara con esto de Franco. La respuesta, por cierto, era particularmente agresiva para el general Franco. El personaje prominente pasaba a ser la nieta que bailaba en un concurso televisivo y él era el abuelillo que quedaba en un discretísimo segundo plano. Estúpidos somos bastante, sí. Quería plantear dos cosas, creo que bastante conexas, a propósito tanto de algunos de los puntos que has planteado, como del título de la charla, incluso del planteamiento de las jornadas que nos plantea el Ateneo. La primera cuestión es la de la acracia frente a la democracia, que me lleva a atacar directamente la democracia sin paliativos, y desgraciadamente, quizás para algunos, eso incluye la directa, y trataré de aclarar brevemente alguna cosa. Es decir, no hay manera de que casemos el kratos con el demos, y por lo tanto el pueblo es aquello sobre lo que se ejerce el poder. Y la parte negativa de la cracia y todas las cosas, el anarquismo y todo lo que se quiera, que ya sabéis que tiene ese prefijo negativo, aunque a veces se nos trata de plantear en positivo, como nos dicen siempre los políticos y los periodistas, esto en positivo, les gusta mucho. Pues hay que reivindicar la negación y la parte del no, que es lo que viene por ahí, porque caemos si no en la trampa del sistema de la integración. Y entonces la parte interesante es la negación justamente del poder que se hace desde él. Y sin meterme a ahondar más, vamos, tampoco la chapa mucho, dejar ese apunte hecho en un lado y entroncar con otra cuestión que quería a propósito precisamente de esto, y si se quiere un poco más práctico, pero también con la negación de la realidad. En todos esos procesos electorales en los que hemos estado inmersos y vamos a estar ahora, van a bañarnos durante este año, hay que recordar de cara al pasado que una parte sustancial de la gente simplemente no traga, y que eso viene a ser incluso más o menos, rechazo los números, que los números son del poder de arriba, pero sí la cuantía bruta por lo menos sí nos puede ser orientadora, más o menos pues, como la tercera parte o algo así de eso que llaman ellos el censo electoral. Y eso quiere decir que la tercera parte de la gente de abajo, de ese demos, no traga, que de alguna manera no se ha dejado seducir por los distintos cantos de cisne. Ahora acabamos de ver esto de las elecciones andaluzas, y con tanta historia y tanto Podemos y tanto que, en fin, los nuevos salvadores de la patria, no han arañado más allá de un 2, un 3%, por ahí algo por el estilo, una cosa muy poquita de la abstención. Y sigue habiendo una gran cantidad de gente que por lo que sea no traga. Y muchas veces se dice, bueno, pero eso es que no les interesa porque estaban borrachos o porque tenían la vaca de parto, por lo que sea. Pero no traga. Y es el punto de partida, porque eso se vuelve al contrario de los que sí tragan y de los que van ahí, que no me cuenten que todos los que votan por cualquier opción, pues se han leído el programa, que no valen para nada, como bien sabemos, ni que conocen siquiera los candidatos aquellos a los que votan. No sé qué más se les podría pedir para justificar las razones de su voto, ¿no? Pero que desde luego que está ahí. Y que ese es un espacio, pienso, un espacio político de acción desde el campo libertario, evidentemente, este es el que trato de hablar, de que esa es la parte en donde deberíamos incidir. Digamos que incluso, antes comenzabas en la exposición casi con esto de que, bueno, que vamos perdiendo por goleada, pero que, bueno, manifestabas cierto escepticismo. Y me parece que esto es uno de esos elementos que también hay que considerar. Que, digamos, en los términos casi de los que dicen del poder, pero ya estamos ganando. Ahora la cuestión es, hace falta que lo vayamos sabiendo. Y que seamos capaces de ir traduciendo eso en otra acción política. Radicalmente antidemocrática. Por lo que he dicho y otras muchas cosas más que se podrían hablar. Y que una vía de acción para salir de la marginalidad y para salir del gueto, en el que no solamente el campo libertario, sino en fin, otros afines o gentes más menos integradas en el orden en general estamos, vemos por ahí. Sí, creo que esa es una de las opciones de posibilidad de intentar hacer algo que salga de ahí, aunque también es cierto hay muchos problemas, y entre otros, y esto lo planteo también como elemento de reflexión, a lo mejor no quizás para ahora, pero bueno, para que en un momento oportuno, a lo mejor si la gente lo considera pertinente, se debata, las dificultades que tiene y, digamos, incluso las cosas que a lo mejor hay que dejarse un poco atrás para ser capaces de incidir ahí. Planteabas tú antes también, creo, con muy buen criterio, ¿por qué no hemos sido capaces tampoco nosotros, a la pregunta que hacía antes el compañero, con los medios, de incidir y salir y de hacer nuestras propuestas que tengan una incidencia social? Bueno, pues a lo mejor algunas veces también, incluso la marca puede matar la posibilidad de la recepción del otro. La etiqueta impide la aparición del interlocutor. Como ya sabemos quién eres allá, bueno, sois los anarquistas, sois los tal, sois los no sé quién, entonces ya cuanto digas, bueno, va a ser visto desde ahí. Y quizás a lo mejor si ponemos los bueyes delante del carro, que valga para esto, las propuestas concretas, las acciones, las actividades, y nos olvidamos, a lo mejor nos guardamos un poco más las etiquetas y que sea de ellas lo que haga falta que le pase, pues igual encontramos ahí espacios de acción que puedan ser más interesantes. Bueno, interesante. A ver, hago varias observaciones. Estoy de acuerdo con lo que has señalado. Tenemos un primer problema de comunicación, que pasa por una cuestión que has tratado. ¿De qué debemos echar mano? ¿De propuestas en positivo o de argumentos de rechazo? Mi única respuesta, que es un poco ecuménica, dirá, pues según los momentos de una cosa o de otra. Yo recuerdo que hace 15 años, cuando se empezó a hablar de los movimientos alterglobalizadores, yo prefería claramente el término movimientos antiglobalización. Primero porque era un término más comprensible, nadie sabía qué era esto de la alterglobalización, y segundo porque era un término más claro en términos de rechazo expreso de lo que suponía la globalización. Y me hacía gracia este discurso de tantas gentes bien pensantes que decían eso de siempre estáis hablando en negativo, ¿por qué no proponéis algo? Pero en otros contextos sospecho que es saludable recurrir a la dimensión propositiva. Hace un par de meses me encontré con alguien que me criticaba porque decía que yo no asumía una contestación franca del Estado. Creo, en primer lugar, que no es justa la crítica. Pero mi réplica fue muy sencilla. Yo cuando voy por ahí y tengo que hablar en público defiendo la autogestión, la democracia directa y la acción directa. Eso es criticar el Estado. Porque esos tres conceptos son contrapuestos visceralmente con la lógica del Estado. Y me parece que en muchos contextos es más inteligente defender lo que uno considera que es saludable antes que llenarse la boca con palabras contra el Estado que probablemente se pierden un tanto dentro de los oídos del que te escucha. Segundo, cuando mencionabas eso de la mucha gente que no traga, me ha recordado a mi madre, que tiene 92 años, y ya dice que es del principal partido político del país, que son los abstencionistas. Claro, lo de mi madre también tiene un poco de trampa, ¿no? Porque no es precisamente una comunista libertaria consciente de lo que está pasando en plenitud. Pero en cierto sentido, está bien dicho, no traga, no cree en esto. Lo que ocurre, y tú bien lo sabes, es que alcanzar a esa gente no es ninguna tarea sencilla. Entre otras razones, por una que has mencionado. Si no tragan con el sistema, es muy posible que menos nos traguen a nosotros. Es decir, que nosotros les resultemos aún más difíciles de tragar, porque dirían, sois unos utópicos, no os dais cuenta de cuál es la condición de la naturaleza humana, de tal manera que ni el sistema nos interesa ni nos interesáis vosotros. Has dicho algo sobre lo que he pensado muchas veces, lo de los términos descriptores. Yo utilizo con mucha frecuencia el adjetivo libertario, que a mi entender retrata una versión menos doctrinal, menos ideológica, pero admito de buen grado que alguien rechace el propio adjetivo libertario. Y este es un problema de relación que tenemos ahora. Yo he dicho en un momento determinado de mi charla que creo que entre nosotros hay muchas prácticas libertarias. Y creo que una de las tareas principales consistiría en atraer a las gentes que despliegan esas prácticas libertarias, sin necesidad ninguna de imponerles el adjetivo de libertarios. Porque legítimamente, aunque yo no comparta su percepción, tienen su derecho a afirmar que los movimientos anarquistas o libertarios no les interesan en plenitud. Y a mí me interesa más la práctica de las gentes que su rigor ideológico o su relación con unos u otros principios. Formulo un par de observaciones más casi de coyuntura. Me preocupa mucho cómo gentes que dicen contestar la transición no han caído en la cuenta del papel fundamental que dentro del esquema de la transición corresponde a las elecciones. Lo más que hacen es criticar el sistema electoral porque es evidentemente injusto. Pero pareciera como si las elecciones fuesen un procedimiento neutro que permite que la población expresase libremente sus opiniones y que se adhiera a unos u a otros, cuando con toda la evidencia son mecanismos centrales de ratificación de esta mega máquina en la que estamos. Mecanismos que tienen una función esencial, absorber a quien dice contestar el sistema. El otro comentario de coyuntura es sobre el escenario en el que estamos, que no invita a ser particularmente optimistas. Lo he dicho muchas veces, hay mucha gente que siente una repentina ilusión por partidos, parlamentos y gobiernos, en un momento en el que asistimos al despliegue de una dramática desmovilización social y laboral. Algo que creo yo que nos obliga incluso a las gentes que no piensan como nosotros a reflexionar un momento sobre esto. Antes le decía a Alberto que yo aplico en provecho de perspectivas muy diferentes una fórmula que utilizan los expertos en elecciones, y es que aíslan, en virtud de los datos históricos, una localidad porque saben que los habitantes de esa localidad votan como vota el conjunto del país. Yo soy gallego. En Galicia se dice de eso de Betanzos. Quien estudia lo que hacen electoralmente los betanceiros sabe lo que hacen, mal que bien, el conjunto de los gallegos. Bueno, yo utilizo la misma fórmula con perspectivas diferentes. Y tengo un puñado de amigos o de conocidos a los cuales de vez en cuando someto a interrogatorios casi sumarios. Y me interesa rescatar uno de esos interrogatorios. En el mes de junio del año pasado me encontré a un amigo que lleva 4 años trabajando denodadamente en una asamblea popular del 15M. Y le pregunté cómo iba su asamblea popular. Y me dijo, antes de las elecciones europeas éramos 17 todos los sábados y manteníamos una actividad, una presencia en el barrio. Pero 13 de los integrantes de la asamblea popular emigraron hacia el círculo Podemos correspondiente. Que emigraron significa que dejaron de acudir a las asambleas del 15M. Yo formulé al respecto una pregunta estúpida. Dije, ¿y el círculo Podemos de tu barrio qué hace? Y claro, me dijo, absolutamente nada. En el mejor de los casos, emite mensajes virales hacia la cúpula de la organización y probablemente se autoofrece como un ejército de reserva de pegadores de carteles para las próximas campañas electorales. Me volví a encontrar a este colega ahora en el mes de enero y le dije, Gerardo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Ha vuelto alguno de los que se marcharon? Y me responde, sí, han vuelto 6, pero no son los mismos de antes. Ojo, que la riqueza del relato es esta. Están extremadamente quemados con Podemos, hasta la muerte, pero están ahí en el 15M de aquella manera de quien no acaba de encontrar acomodo en ningún lugar. Bueno, no digo esto para desmentir la sugerencia fundamental que tú has planteado, que tenemos que dirigirnos a esa masa que no traga y no vota. Pero prestémosle atención también a esos 4 que se quedaron, que son los olvidados de este relato. Porque uno tiene que preguntarse por qué se han quedado, por qué están ahí. Creo que esos son los que yo llamo los libertarios, que no forman parte de nuestras organizaciones identitarias, pero que tienen mucha riqueza en términos de conducta cotidiana. Porque tal vez son el mejor ejemplo que presentar delante de esa masa de gente que no vota. Y no precisamente nosotros, que estamos un tanto castigados por nuestros códigos ideológicos, nuestro lenguaje, nuestras disputas, nuestros sectarismos, lo que tú a buen seguro bien sabes. Bueno, a mí me gustaría un poco, bueno, es una pregunta un poco estúpida realmente, ¿no? Porque estamos aquí en un debate sobre la anarquía, sobre libertarios. Pero yo vengo de estar pensando durante muchísimo tiempo, muchísimos años, que es una pena que la izquierda, todos somos de izquierdas, todos los que estamos aquí. No creo que haya nadie de derechas, a no ser que haya algún policía secreta por aquí, pero y a mí me da mucha tristeza. Aquí. Igual también es de izquierda, es el policía secreto. No... Bueno, lo dudo. Bueno, entonces a mí me parece que son, es un poco disparate esto, ¿no? Es decir, si nosotros no tenemos mecanismos para unirnos, para llevar nuestras ideas y nuestras actividades a unos términos razonables, la gran derecha de este país va a ganar siempre. Es decir, nosotros no tenemos absolutamente ninguna opción. Y mucho menos cuando muchos de nosotros, pues en muchas ocasiones, no votamos. Entonces, bueno, es decir, me gustaría un poco ver hasta qué punto se podría llegar o qué piensas tú de una posible unión de la izquierda, que esto es una utopía, que más utopía todavía que el propio anarquismo. Insisto, la derecha va a ganar siempre, sobre todo si no votamos, claro. Claro, ahí tengo mi discrepancia. La derecha va a ganar siempre si no votamos y si votamos. Porque aquellos que se presentan como alternativas de izquierda son tan dramáticamente absorbidos por el sistema que acaban por reproducir los términos de su lógica. Esta es mi divergencia fundamental. A ver, yo creo que no hay atajos en esto. Y esto lo reflejo de dos maneras diferentes. Yo entiendo el argumento, que es de sentido común, que viene a decir en labios de personas bien pensantes, ¿por qué no buscamos aquello que es común a todos nosotros, aunque tengamos diferencias en unos u otros terrenos? ¿Por qué no buscamos el mínimo denominador común? Ya tengo 58 años y he visto esto muchas veces. El mínimo común denominador es una realidad muy miserable. Es en realidad el sistema que padecemos. Claro, yo tendría que preguntarte, cuando dices que nos pongamos de acuerdo los de izquierdas, ¿a quién incluyes dentro de ese proyecto? ¿Incluyes al Partido Socialista? Claro, alguien no, dirá... Evidentemente no. No. ¿Incluyes a las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios? Tampoco. Claro. Entonces empezamos ya atrayendo la pelota hacia nuestra portería, con lo cual me temo que el proyecto acaba por desvanecerse. ¿Por qué? Porque alguien dirá, ¿y por qué no los incluyes a ellos y si incluyes a otros? La idea principal que voy a manejar tiene algo que ver con una pregunta que me formuló una vez en una entrevista a un periodista. Me dijo, a ver, Carlos, ¿nosotros con quién tenemos que hablar y con quién tenemos que pactar? Yo supongo que le respondí, hombre, ¿y yo quién soy para responder a esta pregunta? Pero supongamos que yo fuera el cerebro gris de una organización y que tuviera que decidir al respecto. Pues respondería, un poco a tono con lo que tú dices, tenemos que hablar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no somos superiores a nadie. No podemos mirar a nadie por encima del hombro. Y porque siempre hay algo que aprender de todo el mundo. Más delicado es responder a con quién tenemos que pactar. Mi respuesta es, tenemos que pactar con aquellas personas u organizaciones que creen y practican la autogestión. Y con aquellas personas y organizaciones que son conscientes de los riesgos que se derivan de la corrosión terminal del capitalismo y del colapso. Estas son, desde mi punto de vista, las dos condiciones inexorables. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos estaremos traicionando a nosotros mismos y estaremos traicionando nuestro diagnóstico de la realidad. Y me temo que, claro, cuando uno plantea estas dos condiciones, las posibilidades de llegar a otros son muy reducidas. Esto tiene que ver con una discusión que tú conoces y que de nuevo aparece en labios de personas respetables que dicen, yo estoy con vosotros por la autogestión, pero preferiría que os dieseis cuenta de que es saludable que desde las instituciones tengamos mayorías que permitan apoyar los proyectos autogestionarios. El argumento chirría. La autogestión es un proyecto ontológicamente hostil a las instituciones. O nos autogestionamos o nos dirigen desde fuera. Con lo cual, el argumento es contradictorio. Pero aunque no lo fuera, aquí hay un problema material muy elemental. ¿En qué está pensando ese posible interlocutor que dice eso? En fuerzas políticas como Izquierda Unida o Podemos. Izquierda Unida y Podemos no son fuerzas políticas que coqueteen ni de lejos con la autogestión. No forma parte de su cosmovisión. No digo en este caso que sea ni bueno ni malo, me limito a certificar un dato. La percepción política de esas fuerzas dice que tenemos que alcanzar mayorías en los parlamentos para aprobar leyes que mejoren, vamos a suponer que es así, la condición de los más castigados de nuestra sociedad. Eso no es la autogestión. Eso es una manera de gestionar el sistema. Por utilizar la terminología que parece muy ingeniosa de Pablo Iglesias, cuando critica a Ciudadanos porque dice que es un recambio del sistema. ¿Y Podemos? A ver que me lo expliquen bien. Porque uno analiza el programa, si existiera, de Podemos, y descubre que es la lógica de siempre de una fuerza política que no contesta al capitalismo. Bueno, Podemos y sus militantes tienen pleno derecho a defender eso, pero yo tengo la obligación de subrayar que el proyecto correspondiente ni coquetea con la perspectiva de la autogestión. ¿Alguien podría decir que mi perspectiva es sectaria? Bueno, pues yo acepto el término. Lo único que puedo decir es que esto es en lo que yo creo. Y me parece que vamos manifiestamente a peor. Y que vamos a tener la oportunidad de comprobar cómo aquello que se presenta como aparentemente novedoso arrastra un déficit clásico que dificulta de nuevo que los mínimos denominadores comunes sean creíbles. ¿A qué me refiero? Estas fuerzas políticas, las dos que he mencionado, contestan el régimen, pero no contestan el sistema. El régimen es la corrupción, el bipartidismo, en su caso la monarquía. El sistema es el capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, el colapso, la corrosión. Y yo creo, y admito que mi diagnóstico puede ser equivocado, que el tiempo se nos echa encima. Y que cuando apostamos obscenamente por políticas de corto plazo, por un cortoplacismo aberrante, estamos dificultando la resolución de los grandes problemas de fondo. Hasta el punto de que si alguien me pregunta si vamos a conseguir evitar el colapso, responderé que no. Lo que está hoy a nuestro alcance es mitigar alguno de sus efectos más negativos y postergar un tanto en el tiempo su manifestación. Pero claro, para hablar de esto hay que hacerlo con personas que creen en lo del colapso. Acabo. Ciertamente que hay aquí un problema de lo que yo entiendo que es esquizofrenia. Yo tengo muchos amigos en Podemos. Y un elemento central de mi discusión es este que acabo de proponer al final. Yo les digo, oye, ¿tú crees que el capitalismo está entrando en una etapa de corrosión terminal? El cambio climático, el agotamiento de las materias primas energéticas. En la abrumadora mayoría de los casos me dicen, hombre, claro, ¿cómo no lo voy a creer? Y entonces yo les miro perplejos. Dice, bueno, pues explícame tu acción política, ¿qué dice en relación con esto? ¿O es que tú no te estás tomando en serio el problema correspondiente? Y nos estás describiendo a los demás como radicales, como sectarios, cuando estás reconociendo ahora mismo que nuestro diagnóstico de la realidad es más certero que el tuyo y nos estás dejando solo en la contestación del sistema. Me temo que en estas condiciones, aunque entiendo y respeto lo que dices, los datos no invitan particularmente al optimismo. A menos que se abra camino una fórmula como la que atribuí en mi charla a esos sectores próximos a una persona como la mía que dicen, no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso, porque será la única manera de que la mayoría de nuestros conciudadanos, también estos amigos de la izquierda política, se den cuenta de dónde estamos y de cuáles son los retos que vienen por delante. Respecto a este tema de la unidad de la izquierda, hay una copla popular que acepta decirlo de manera muy rápida, que dice, lo que pasa es que no sé si podemos ya asumir ese lenguaje con los de arriba y los de abajo, con lo cual hay que tener cuidado con lo de la copla, ¿eh? No vaya a ser que quedemos a través de ella absorbidos por el mismo discurso, ¿no? En un programa que hoy llamaríamos socialdemócrata radical, sobre todo en Barcelona, y ya no digo en Madrid, que ya ahí predominaban los del PSOE. Y lo hicieron también en el 36. Las organizaciones anarquistas que había se unieron en los municipios, en todas partes. Hicieron totalmente la unión de la izquierda. Resultado, pues por un lado, la derrota total contra el PSOE. todos sus principios, se integraron en el Estado, estaban en todos los organismos. Los anarquistas estuvieron en esa época en todos los organismos, ayuntamientos, el Estado central, ministerios, ocuparon ministerios, no solo al principio, sino después. Segundo Blanco, que era estudiando, estuvo un ministerio ya en el 38 con Negrín y todos aquellos. Estuvieron con los comunistas, con todos. Pero vamos, se unieron totalmente. Resultados. ¿Sabes para qué sirvió aquello? Para boicotear a las colectividades que se habían hecho, por algunos sindicatos y por las bases también del OGT, incluso en algún caso de algún comunista. Se había metido figura en alguna colectividad, algún comunista, curiosamente, y alguno del POP. Hicieron la unión. ¿Y qué obtuvieron? Pues una derrota y un abandono de sus objetivos, ¿no? De sus finalidades, que eran acabar con el Estado. En realidad, en vez de acabar con el Estado, lo que hicieron fue fortalecerlo para ser derrotados luego por Franco, en ese momento, ¿no? Bueno, primero, en el 17 fue otra circunstancia. Ahí hicieron la unión de la izquierda. No sé por qué vamos a seguir haciendo lo mismo. Yo creo que el anarquismo tiene un gran problema, que no ha estudiado, no ha reflexionado suficiente sobre eso, y se hacen, incluso nosotros nos hemos pasado haciendo alabanzas hacia la historia, hacia las colectividades y todo aquello, las fábricas autogestionadas, y no hemos visto los errores, ¿no? Algún día tendríamos que hacer una exposición de todos los errores que se cometieron, según nuestro punto de vista, en aquel momento, en la historia, ¿no? Simplemente para sacar conclusiones, ¿no? La historia está ahí, bueno, que la mire, mira que la mire y ya está, ¿no? Se puede aprender de ella, pero para sacar conclusiones hoy tendríamos que ver los errores que se cometieron. Y uno de ellos fue unirse con toda la izquierda, sobre todo en aquellos sitios donde eran mayoritarios, como Cataluña, Aragón y algunos sitios más. Hicieron la unión de la izquierda. Los resultados están ahí. Si vamos a hacer lo mismo, pues lo único que haremos... ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Unirnos a Podemos? ¿Incorporarnos a Podemos, que es la nueva opción del socialdemócrata? Bueno, socialdemócrata es lo que dice Zapatero, ¿no? Que somos socialdemócratas. Luego Sánchez dice que no, pero bueno, por ahí anda la cosa. ¿Qué tendríamos que hacer eso ahora? No, yo lo que quiero decir es que es posible que el anarquismo, la autogestión, como dice Carlos, florezca mejor en un gobierno de Podemos que en un gobierno de Mariano Rajoy. Es lo único que pienso. Es posible que ocurra, que pueda ser así. A lo mejor no, no lo sé, a lo mejor me equivoco. Pero vamos, intuyo que puede ser más fácil. Es decir, yo pienso que la ley Mordaza, que es una cuestión que no es ninguna tontería, la tenemos aquí ya. Yo pienso que si tiene alguna opción un gobierno de Podemos, pues yo creo que esa ley se derogaría inmediatamente y muchas otras. Pienso yo. No sé. A lo mejor. A ver. Yo entiendo lo que dices, pero subrayo de nuevo que no lo comparto. Pero no porque no sea posible, en efecto, que en la eventualidad de un gobierno de Podemos derogasen la ley Mordaza, que sería lo más probable. Es que a menudo olvidamos que estamos ahora en un escenario sin ley Mordaza. Y el escenario es cualquier cosa menos halagüeño. La policía es un poder autónomo. Ojo, que esto forma parte de las ilusiones que se vinculan con las elecciones y las instituciones. El argumento es, vamos a derogar la ley Mordaza. ¿Y eso qué significará? Que entraremos en la misma etapa en la que estamos ahora. Ojo con esto. Yo entiendo perfectamente y comparto las críticas a la ley Mordaza. Apoyo a quienes la contestan. Pero a veces tengo que formular alguna pregunta sobre cuál es su horizonte mental. Parece que a muchas de las gentes preocupadas por la ley Mordaza les preocupa tener que pagar una multa de 300 euros para acudir a una manifestación ilegal. Hay otra gente que está en la cárcel condenada durante años. Y esta gente no parece preocuparles. Y esto me temo que dibuja de nuevo falta de sintonías emocionales entre los proyectos de los unos y de los otros. Y lo digo en un sentido más general, porque hay un argumento a primera vista razonable que dice... Hombre, igual, habida cuenta de que hay problemas muy graves, sería preferible que asumiésemos políticas de corto plazo para resolver esos problemas, los desahucios, por ejemplo, y que luego ya fuéramos a preocuparnos por las grandes tesituras vinculadas con la corrosión del capitalismo o con el colapso. A ver, pero uno tiene que desentrañar lo que hay de farsa en este argumento. Es que resulta que las organizaciones libertarias, entendidas en un sentido muy amplio, son las que están en la calle intentando hacer frente a los problemas más inmediatos de los desahucios. No precisamente las organizaciones con las que se vinculan quienes enuncian ese argumento, que no voy a decir que sean las causantes de la desmovilización. Me voy a limitar a certificar que no parece preocuparles un ápice la desmovilización. Entonces, al final, el escenario me produce cierta perplejidad, porque creo que ignora los hechos materiales más elementales. ¿Un gobierno de Podemos ayudará al despliegue de estructuras autogestionarias? Si soy muy generoso, podría afirmar que igual las tolera mejor que un gobierno como el que tenemos. Pero otra cosa distinta es ayudar a esas estructuras. Entre otras cosas porque es una contradicción en los términos. Un gobierno que ayuda a la autogestión. Pero en fin, la última vez que vi a un dirigente de Podemos, hace 4 años, se lo conté antes a Alberto, me explicó que Andreu Nin y Joaquín Maurín eran agentes de Franco y que Lister había hecho muy bien en erradicar colectivizaciones anarquistas en Aragón en el año 1937 o 1938. Ojo, igual tienes razón en lo que dices, pero no es necesario llegar a la conclusión de que la tienes. Igual son lo mismo que vemos ahora. El gobierno de Syriza, en Grecia, parece que mantiene políticas hiperrepresivas en relación con las gentes que defienden proyectos autogestionarios. Al mismo tiempo que llamativamente, y de esto se habla muy poco, no está haciendo nada por reducir el descomunal gasto militar griego. Ojo con esto, porque detrás de las apariencias uno descubre que no es oro todo lo que reluce. Si alguien me pide que sea razonablemente ecuménico, diré que el gobierno de Syriza es preferible a lo que había antes, ciertamente. Pero como modelo para el futuro, cuando nos tomamos en serio los problemas de fondo, me temo que nos dice literalmente lo mismo que decían quienes estaban antes, porque ninguno de esos problemas forma parte de su preocupación. Hay una frase que yo oigo muchas veces en gente que dice: yo parto de la certeza de que los dirigentes de Podemos son gente honrada. Yo inmediatamente interrumpo y pregunto: ¿y por qué partes de esa certeza? Yo no te estoy pidiendo que pienses de mí que soy gente honrada. No se lo pido a nadie. Mantén el ojo bien abierto porque probablemente te vas a llevar muchas sorpresas. Probablemente te vas a llevar es un futuro. Nos estamos llevando ya muchas sorpresas, ¿no? Ayer resultó que el número 4 de la lista de Podemos a las elecciones autonómicas valencianas es un militante del Partido Popular. Hombre, claro, esto obliga a ser muy cauteloso a la hora de enunciar esperanzas con respecto al futuro. Ahora, admito de buen grado que yo no tengo ninguna solución mágica para nada, con lo cual cada uno es muy libre de depositar sus esperanzas en lo que quiera. Me temo, sin embargo, que los disgustos van a llegar muy rápido. Voy a hablar desde la admiración, pero diciendo cosas que son polémicas, porque soy una de esas personas que militaba en el 15M, que pasó a militar en Podemos. Y en este caso, cuando se habla de la autogestión, yo por ejemplo defiendo la autogestión, y una gran mayoría de las personas que forman Podemos defienden la autogestión, ya solo el secretario general de Podemos Asturias y el candidato a la presidencia de Podemos Asturias, hace un año estaban en el Centro Social Autogestionado de la Madreña, ya miembros activos. Y sobre Podemos y qué puede ser Podemos, compartimos ese análisis. Si estoy en Grecia, si estoy en Podemos, no es cuando se hablaba de con el poder o contra el poder, o asaltando al poder, no es por el asalto al poder, sino por el cambio de una hegemonía, y esa hegemonía que pueda permitir la autogestión. Y en ese sentido compartimos el análisis de que vivimos una situación muy complicada, en la que tenemos por un lado la distopía de anarcocapitalismo, que por desgracia se le añade eso al anarquista, es un insulto al anarquismo, y por otro lado la utopía de ese internacionalismo, que sea en parte autogestionado. Y no es Podemos, en cierto sentido, como decía Eduardo Galeano, unos enemigos de la impotencia, que tratan de cambiar la hegemonía, haciendo eso de que para cambiar la sociedad hay que estar con un pie en los consensos existentes y con otros que están por venir, compartiendo que ese consenso que está por venir es un internacionalismo en el que la autogestión forma un papel primordial. Creo que ya he respondido a tus observaciones. Mi percepción es muy distinta de la tuya, pero la respeto. Yo no siento simpatía por Podemos, en primer lugar, porque no sintonizo con las herramientas internas, que nada tienen de autogestionarias. En segundo lugar, porque no creo en el programa, si es que existe. Y en tercer término, porque exhibo muchos recelos con respecto a las personas. Y no hablo de ti ni de los de aquí porque no los conozco. Pero que a estas alturas uno tenga que justificar su derecho a disentir de Podemos es muy grave. No lo estoy diciendo por ti, ¿no? Pero sabes que hay mucha gente que considera que cuando alguien critica Podemos, se está aliando con la caverna, ni más ni menos. Yo recuerdo que hace unas semanas alguien dijo que yo criticaba a Podemos porque formaba parte de la casta. Claro, la crítica a Podemos que yo había formulado la había desplegado en un centro social ocupado en Murcia en unas jornadas organizadas por una coordinadora de grupos anarquistas. Se conoce que la casta ahora se expresa en centros sociales ocupados, mientras la anticasta se expresa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, curiosa apuesta por la autogestión, la de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, escribe en el diario humorístico El País y publica sus libros sin licencia Creative Commons. Esto es, todo aquello, muy poco, que creíamos haber avanzado a lo largo de años, lo han dilapidado rápidamente. Yo no puedo emitir ningún juicio sobre una organización compleja en la que a buen seguro hay muchas personas con perspectivas muy diferentes. Pero permíteme que disienta de la afirmación de que la mayoría de la gente que está en Podemos está por la autogestión, porque creo que es manifiestamente refutable. Quien está por la autogestión, practica la autogestión. Yo solo formulo una pregunta universalmente en todas partes a las que voy, en las que me encuentro con alguien de Podemos. Y la pregunta es la que le formulé a este amigo Gerardo que mencioné antes. ¿Qué hace tu círculo? Y la respuesta es casi universal. Nada. Nada. Cuando hablamos de desmovilización, no se trata de atribuir la responsabilidad única a Podemos, pero Podemos tiene mucho que ver con esto. Dije antes, ¿qué tipo de cúpula dirigente tiene Podemos a la que no le preocupa esta discusión? Que está inmersa en el juego de la alta política. Me temo que aquí hay un problema muy grave. La exdelegada del gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, ha repetido por H y por B que Podemos le ha resuelto los problemas de orden público en la ciudad de Madrid. Ojo con la expresión. Me temo que habla infelizmente de algo que conoce. Bueno, yo no soy quien para decirle a nadie, y menos a ti, lo que tienes que hacer. Pero ojo con la afirmación de que en Podemos hay una mayoría de gente que defiende la autogestión, porque yo no los veo por ninguna parte. Esto es, han abandonado los movimientos sociales. Alguien en algún momento me ha reprochado con alguna razón y me ha dicho, la desmovilización viene de antes de Podemos. Ciertamente, es verdad. Tiene que ver con el 15M. Pero la pregunta, mi réplica es, esas gentes que abandonaron el 15M para trasladarse a Podemos, ¿no hubieran hecho mejor en quedarse al mismo tiempo en el 15M? Algo que infelizmente no ocurre. Lo que ocurre es que tenemos una perspectiva diferente de análisis de la realidad. Yo pensé siempre y sigo pensando ahora que el 15M es un movimiento de largo recorrido que apunta a modificar la mentalidad de las gentes. Y dije en alguna ocasión de manera provocadora que si el 15M tuviese algún éxito preciso sería su muerte, porque estaría renunciando a señas de identidad de largo plazo. Yo no he oído nunca a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero y a Íñigo Errejón utilizar la palabra colapso. Por lo que deduzco, tú sí la utilizas. Bueno, pues yo me pregunto si te sientes cómodo en una organización en la que la cúpula dirigente y el discurso emanante dice cosas completamente distintas de las que yo intuyo que respetablemente dices tú. Me siento cómodo porque Pablo Iglesias, que es lo que se puede llamar cúpula de Podemos, firmaron hace mucho un manifiesto en favor del decrecimiento y lo que se busca es una hegemonía del decrecimiento y para eso no se puede chocar desde mi punto de vista frontalmente, porque si ahora mismo la ciudadanía se le habla de decrecimiento va a espantarse, por desgracia. Ojalá no fuese así, pero por desgracia. Y la idea es ir paso a paso y me siento a gusto por eso mismo, porque sé que esas personas defienden el decrecimiento, aunque por táctica política en este momento actual haya que utilizar otra metodología. ¿Cómo te llamas? Perdóname, pero mi discrepancia en este caso es absoluta. Yo no firmé ese manifiesto porque sabía quiénes lo firmaban. El manifiesto era decente. Uno podía exhibir alguna diferencia con respecto a alguna cuestión menor. Pero sabía quiénes lo iban a firmar, porque sabía quién me entregaba el manifiesto. Y a mí el manifiesto me parece que es un retrato cabal de lo que digo. Hay personas que firman algo que luego son completamente incapaces de llevar a la práctica en su discurso teórico y en sus asunciones. Juan Carlos Monedero, antes, amigo personal, hace 3 o 4 años asistió a una charla mía sobre decrecimiento en Madrid y dijo, como éramos amigos, bien es verdad que lo dijo de manera tranquila, suave y un poco humorística, que el decrecimiento era un proyecto pequeño burgués. Qué interesante. La misma persona que ahora dice que Podemos no puede concurrir a las elecciones con un programa de decrecimiento porque eso le quitará votos. A ver, esto es una broma pesada. Pablo Iglesias, a quien he conocido durante muchos años, nunca ha mantenido ninguna apuesta por nada que huela a conciencia de la crisis ecológica y del decrecimiento. Ese manifiesto al que tú te refieres lo promueve una señora, un señor muy respetable llamado Jorge Rijkman. Y él se adhiere al manifiesto. Los demás firman, como lo ha hecho Cayo Lara o Alberto Garzón. Esto es un elemento de farsa tan genuina que me resulta un poco inquietante que no percibas lo que hay por detrás. Esto es, que hay gente que es capaz de firmar la cosa más maravillosa del mundo sin después, en ningún momento de sus posiciones, defender otra cosa. ¿Cuáles son los dos economistas que ha invocado Podemos para redactar su programa económico? Juan Torres y Vicenç Navarro. ¿Qué tienen que ver con la perspectiva del decrecimiento? Son, los conozco personalmente y he debatido con ellos, personas visceralmente hostiles a esa perspectiva. A menos que tú me estés diciendo que todo esto es un engaño y que Podemos está disimulando para, al llegar al gobierno, desplegar un gobierno, una perspectiva hiperradical. Bueno, entonces te sugeriría que me propusieses algún ejemplo de algún lugar del planeta donde esto ha sucedido. Lo que ha sucedido es que gentes que llegan con un programa de izquierda más o menos consecuente derivan hacia la derecha. Lo otro me parece que es desconocido. Pero si además Podemos está empezando a coquetear, compactar con partidos de la casta y asume uno de los discursos de la casta, que es la socialdemocracia, me parece que uno tiene que reclamar con toda la cordialidad del mundo que seas un poco más realista en las asunciones que estás proponiendo. Y esto tiro piedras contra mi propio tejado, porque ya sabes que detesto el realismo en cualquiera de sus manifestaciones. Sí, pero bueno, voy a... Para no... Porque a lo mejor estoy viendo que querías hablar en relación a esto, ¿no? Bueno, entonces, simplemente decirle que el compañero Carlos Monedero siempre, bueno, parece que lleva en un ordenador la silueta de Gramsci, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue manejando los conceptos que en su momento cantidad de anarquistas, anarcosindicalistas, libertarios de toda índole se contraponían y se desconoce a Gramsci o a otros autores que cita Monedero, como puede ser Giovanni Battimo, que tiene libros sobre el leninismo, o cuestiones tan libertarias como también las que plantea dentro de un perfil Zizek, ¿no? También tiene otro libro sobre el leninismo, pero de distinto grado. Lo cual, pues, supongo que habrá gente que dirá, bueno, no, pues se puede mezclar un poco el marxismo-leninismo, bueno, todo es un contubernio ridículo que muchas veces no se encuentra en soluciones y que supongo que a la gente como tú le exaspera. Pero hay una cosa que, para cambiar de tema... No, espera un momento, antes de que cambies de tema. Dime. Es que conozco también al personaje que... Claro. Debo confesarte que... Yo en primer lugar le tengo respeto. Y pese a que ya no me hablo con él, le tengo aprecio personal. Ahora, no iría con él políticamente a ningún sitio. Pero citar a Gramsci es muy sencillo. A Zizek no es tanto, porque yo no he entendido nunca nada de lo que ha escrito nunca Zizek. Pero bueno, él seguro que es más inteligente que yo, con certeza lo cita con probidad. Tiene un libro que se llama Recuperar Lenin, sí, que es muy gracioso porque él lo que viene es a plantear un leninismo distinto, ¿no? Bueno, Juan Carlos Monedero ha sido siempre un socialdemócrata. Y digo esto con el respeto. Si así lo quieres, es un socialdemócrata radical. La conciencia del colapso y de la crisis ecológica no está en ninguna de sus obras. Yo creo decir que esto es algo certificable, a menos que esté escondido, ¿no? Hace unos meses le preguntaron en un foro de economistas de Podemos por lo del decrecimiento y dijo lo que acabo de afirmar, que las elecciones no se ganan presentando propuestas que están por debajo de las que presentan los otros y que reclaman problemas y capacidades y lucideces de análisis. Bueno, ha asesorado a Chávez en Venezuela. Todo el respeto para Chávez, pero el proyecto de Chávez no es autogestionario. Coloquemos las cosas en su punto. Ha sido asesor de la presidencia de Izquierda Unida y militante del PSOE. A ver, por favor, es que esto de la nueva política y la anticasta, ¿qué significa exactamente? Yo soy la casta. Pero resulta que las personas que dicen esas cosas han estado en el PSOE, en Izquierda Unida. 2 semanas antes del 15M se hacía fotografías con Toxo y Méndez. A ver, compañeros, es que hay algunas cosas que a uno le tienen que irritar en algún momento de su vida, ¿no? Cada cual que asuma su currículum y su historia. Y la mía no es perfecta, ni lo va a ser en el futuro. Pero ojo, Las trampas me parece que conviene verlas bien desde el principio, porque si no, uno se va a llevar muchas sorpresas. Perdona. Las siguientes, que no sé si cuando vas por ahí, por sitios fuera, te suelen plantear, que a lo mejor sí que a mí personalmente sí me parece muy interesante, ¿no? Que es tu reivindicación de todo lo que es la cultura de la guerra, más allá de lo que es la lengua gallega como un fenómeno, yo sé, de lo cultural, que engloba muchas cuestiones. Lo que me gustaría es que si pudieras decir alguna cosa que relacionara tu visión de la defensa del galleguismo, por así decir, que tampoco me gusta mucho el término, con una visión libertaria o de pensamiento libertario, y que fuera más allá de los topicazos que yo he leído contra ti, como que si ibas a terminar escribiendo, yo qué sé, esto que llaman, la cosa que se llama Follas de Caliza, que hace Nuevos Unidad de Popular, o cosas por el estilo, intentando desprestigiar lo que pueda ser un concepto de cultura gallega ligado a un pensamiento libertario. Uf, cuestión está muy complicada. A ver, yo creo que cuando hay un país castigado con una lengua preterida y con unos gobernantes que ratifican el castigo y el ejercicio del pretérito, uno tiene un deber cívico de salir en defensa de la lengua y de la cultura de ese país. Esto configura una afirmación inicial que no creo que precisa mayor aditamento explicatorio. Otra cosa distinta es cómo se manifiesta esto. Y hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que el proyecto libertario es un proyecto de apuesta constante por la descentralización, por la independencia, por decirlo así. Sabes que en Cataluña hubo un debate que infelizmente no llegó a los medios de comunicación, como suele suceder, relativo a la que fue la posición dominante del movimiento libertario catalán en relación con el referéndum de noviembre del año pasado, que era la posición de lo que se llamaba el no-sí. Lo que los libertarios decíamos era, primera de las preguntas, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? No. Segunda de las preguntas, ¿quiere que sea independiente? Sí. No tenemos ningún problema con la independencia de nadie, muy al contrario. Yo en Galicia tengo buena relación con mucha gente muy distinta, también con estos de NOSUP, aunque mi percepción lógicamente no es la misma, son marxistas-leninistas, pero en determinado contexto de defensa de la lengua y de la cultura podemos coincidir. Remito al concepto de antes de que es con quién tiene uno que hablar y con quién tiene uno que dialogar, ¿no? Pero en este caso me resbalan un poco esas críticas. Tampoco es una dimensión fundamental de lo que hago, pero yo no la oculto. Es como la polémica ortográfica en Galicia. He tomado posición claramente por una de las perspectivas y esto me ha generado una visible marginación en el propio mundo cultural gallego, porque el mundo cultural gallego, como en todas partes, está oficializado, está pesebrizado en torno a las estructuras y las instancias. Bueno, no sé muy bien por qué alguien desde una perspectiva libertaria tendría motivos sólidos para criticar mis posiciones en relación con lo que ocurre en Galicia. Otra cosa distinta es que yo participase en candidaturas electorales de determinadas fuerzas políticas con las que no siento mayor sintonía. Pero hay determinadas tareas elementales, y ahí coincidiría contigo, en las cuales uno tiene que buscar alianzas ante determinadas cosas. Y si hay una manifestación en defensa de la lengua en Galicia, yo no ando mirando quién está a mi lado, si forma parte de un partido marxista-leninista o de una formación política socialdemócrata. Me da igual en lo que respecta a discusiones sobre estas, como estas. Bueno, vamos a ver. Yo quería referirme a varias cosas, entre otras recordar que hay un debate el viernes con Podemos donde se enfrentarán, pues eso, la perspectiva libertaria y la perspectiva de Podemos. Pero me asombra un poco lo que aquí se defiende y el pensar que, porque no sé a quién te refieres concretamente, pero porque quien no sé quién que estuvo en La Madreña, entonces como se supone que La Madreña era un proyecto autogestionario, pues entonces es defensor de la autogestión. A mí me parece que lo que coherentemente se tendría que haber hecho quien defendiera proyectos autogestionarios era defender La Madreña y no claudicar como se claudicó y salir con el rabo entre los patas por ahí corriendo, vamos, sin... ¿Por qué? Porque yo pienso que es que en el fondo no interesaba lo de La Madreña, como no interesó en su momento que el 15M en Oviedo estuvieran las plazas y se optó por incentivar la cuestión de la ocupación del edificio aquel y lo que posteriormente fue la Madreña. Yo pienso que la primera derrota que tuvo el 15M en Oviedo fue justamente la Madreña. A ver, yo lo podría explicarlo mucho más ampliamente, pero bueno, el dejar las calles, el dejar las plazas para meterse allí en un sitio donde está apartado y sacado de la gente es una primera derrota. Aparte, bueno, yo estuve en aquella ocupación y estuve luego participando en la Madreña. Pero lo que pienso es que hay que ser un poco consecuentes con lo que se dice y no tener determinadas cuestiones como banderín de enganche de cosas, ¿no? Pues yo tiro la caña y ahí va el cebo de la autogestión y ahí va el cebo de no sé qué. Si eres autogestionario, pues estate en los proyectos de la autogestión. No te vayas a una deriva hacia atrás para desde ahí poder que luego alcanzar no sé qué, que vaya a potenciar la autogestión. Pero tú no vas a ser autogestionario porque tú vas a estar en los parlamentos, en los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero desde ahí se supone que sí vas a defender la autogestión. Cosa que, vamos, me pasa un poco esquizofrénica, vamos, eso ya para empezar. Si estás en un sitio como es un parlamento y desde ahí un gobierno, desde donde vas a poder potenciar la autogestión, bueno, es bastante incomprensible, ¿no? A mí lo que me preocupa, bueno, otra cosa, una nota que quería dejar, es que esta cuestión que por la que empezaste, de la distinción entre anarquista y libertario, da a veces que a entender como que el anarquismo fuera una posición, digamos, de un corpus teórico, ¿no? Y de gente que, bueno, que está muy muy atravesada por ese corpus teórico y lo domina y tal, y entonces estuviera organizado en torno a él. Yo particularmente me fastidia esa perspectiva porque yo soy anarquista, pero no me he leído muchos libros teóricos de anarquismo y yo lo que he defendido muchas veces con los compañeros es que la anarquía, mi manera de ver lo que es justamente lo que significa como palabra, es decir, la no autoridad, la no jerarquía, un modo de organización social. Y punto. Ya después lo que hayan dicho no sé quién y no sé quién más, pues bueno, son cuestiones teóricas que pueden alimentar pues por qué se defiende esa posición social, ¿no? Y por otro lado, lo de lo libertario, lo del movimiento libertario también me parece que cae un poco también en esa perspectiva de que lo libertario también es un poco también el corpus de los libertarios, digamos, y sin embargo hay una perspectiva más que es el modo de utilizar la palabra en Sudamérica fundamentalmente, que es lo libertario como el emancipador, ¿no? El libertador. Yo prefiero estar más en esa tesitura de que el movimiento libertario es un movimiento por la emancipación, por la liberación, por la libertad, digamos, ¿no? Y bueno, me gustaría que se desprendiera un poco esa vinculación del anarquismo como el reducto de la ideología de los anarquistas, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que me preocupa es la cuestión esta de, bueno, todas los DES que ha sido planteando, ¿no? Desde el decrecimiento al la desurbanizar, destecnologizar, despatriarcado, descomplejidad. Yo pienso que esas cosas dentro del movimiento libertario, dentro del movimiento anarquista, están asumidas, mayormente están asumidas, ¿no? La cuestión es que tenemos que hacer esto, pero ¿a quién le corresponde hacer esto? ¿Quién realmente se tiene que preocupar de destecnologizar, de desurbanizar, de todos estos DES? Porque yo pienso que al menos teóricamente quienes estamos dentro del movimiento libertario sí asumimos esa necesidad. Pero claro, luego está la cuestión de cómo, qué capacidad social vamos a tener para que realmente la sociedad asuma estos planteamientos. Y ahí está la cuestión. Es decir, ¿en qué potencialidad que tenemos ahora mismo el movimiento libertario de influir socialmente en algo? Yo pienso que el 15M sí abrió una posibilidad real, porque el 15M, como suele suceder por otra parte históricamente en cualquier movimiento popular que ocupa la calle, suele autoorganizarse y suele echar para adelante, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, coincidió que una parte del movimiento libertario, pues que estaba por ahí organizado, participó en el 15M, y ahí se abrieron una serie de perspectivas que estaban bastante aparcadas o que estaban muy reducidas a unos ámbitos muy determinados, en los locales y ahí tal, y bueno, se pusieron en las plazas, pero justamente pues vino esta otra cuestión de la cuestión de Podemos y todo lo que están planteando, que ha matado las posibilidades que eso tendría de hacer una cierta influencia, de tener una cierta influencia social, ¿no? Con más o menos dificultades. Yo creo que ahora eso está bastante, pienso yo, a medida que Podemos pues pueda triunfar, que al menos socialmente o mediáticamente sí parece que tiene una cierta capacidad lo suficiente como para tapar el que existen otra serie de planteamientos como los libertarios, ¿no? Pues a partir del 15M, pues dificulta bastante la expansión de lo que podría ser los planteamientos anarquistas o libertarios. Entonces, ¿cómo ves tú la cuestión de que todas estas necesidades sociales que has planteado con esos DES realmente se puedan puedan fluir socialmente antes de que el colapso llegue, que yo también, sin duda, cada vez me estoy más convencido que llegará? A ver, hago dos observaciones. Uno sobre la terminología, lo de libertarios y anarquistas. Ya dije al principio que no me interesaba tanto la literalidad de estas palabras como los significados que pretendía atribuirles. Primera observación. Cuando yo utilizo esa categoría, admito que es una lectura legítima la que dice que yo estoy, en cierto sentido, descalificando el anarquismo porque le estoy atribuyendo una condición ideológica, doctrinal. No es esa mi voluntad. No te decía a ti. No, no. Bueno, pero me parecería legítimo que lo dijeses. Yo creo que la mayor parte de los anarquistas están en una perspectiva abierta, que es la que yo he intentado defender de la mano del adjetivo libertario. Esto no obsta para que haya anarquistas, que desde mi punto de vista son muy dogmáticos, que parecen mirar por encima del hombro a todos los demás y que consideran que su perspectiva es intocable, de tal manera que quien no reproduce de manera cabal su canon doctrinal está fuera del mundo. Lo que intento subrayar es que hay mucha gente que no se autodescribe ni como anarquista ni como libertario y que, sin embargo, en su vida cotidiana despliega las prácticas correspondientes que defienden los anarquistas y los libertarios. Y creo que esa gente es tan numerosa que merecería un esfuerzo de atención de nuestra parte. Por eso pongo el acento en ese término. Ojo que lo de libertario arrastra problemas. Tú has mencionado el uso latinoamericano, pero el uso latinoamericano tiene más que ver con lo de los libertadores, con respecto a la independencia, con lo cual yo no interpreto que tenga tanto que ver con la perspectiva de la emancipación y de la liberación en el sentido libertario profundo. Sabes que hay otro uso mucho más nocivo que tiene que ver con el uso del inglés norteamericano, de los llamados libertarians, que son unos ultraliberales extremos que defienden ante todo la propiedad privada y que acaban rechazando el Estado y el ejército porque interpretan que detraen impuestos y modifican las reglas del juego naturales de la economía. Hasta este momento, este significado del adjetivo libertario apenas ha llegado hasta nosotros, con lo cual creo que no nos perjudica mucho. De cualquier manera, permíteme que humorice esto. Utilicemos estas palabras con cierta soltura y no les otorguemos ningún significado sagrado. Yo he contado muchas veces que en el año 1977 fui al primer meeting que la CNT organizó en Castilla-La Mancha. Fue en un pueblo de Ciudad Real llamado Manzanares. Y recuerdo que en el autobús en el que íbamos desde Madrid escuché una conversación entre un hombre de cierta edad y un joven. El hombre de cierta edad le preguntó al joven: ¿y tú, chaval, eres anarquista? Y el chaval, creo que con muy buen criterio, le dijo: yo soy una cratilla, ¿no? Desacralicemos el término anarquista, ¿no? Como recuerdo que hace unos meses, y en el marco de una conversación frívola en Madrid, estando con mi buen amigo Chema, le formulé la misma pregunta. Le dije: ¿y tú, Chema, eres anarquista? Y me dijo: va, tengo días, ¿no? Que me parece que, de nuevo, es una manera bastante saludable. Con respecto a lo segundo, planteas una pregunta muy compleja. ¿Quién está llamado a desplegar esos proyectos de decrecimiento, reruralización, descomplejización? Bueno, tengo dos respuestas distintas. La primera dirá, creo que es conceptualmente racional, aunque difícil de llevar a la práctica, esos espacios autónomos que he defendido. Si se dan en ellos dos condiciones. Una, que procuren el camino de la federación, del acuerdo, esto es, que no funcionen como islotes, aislados. Y dos, que mantengan una estrategia de confrontación con el sistema. Esto es muy importante. No estoy reivindicando aquí la huida. Quien se marcha al monte a plantar tomates y remolachas, liberándose de todo lo demás, aunque esta opción pueda ser, en su caso, individualmente respetable. Pero hay una segunda respuesta posible, que tiene que ver con un concepto que he manejado un par de veces y que remite a la condición, a la textura de la gente normal. Esto lo explico muchas veces en relación con el decrecimiento. Cuando uno habla de decrecimiento, tiende a pensar en activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Bueno, no desdeñemos la posibilidad de que personas normales, que nunca leerán un libro sobre decrecimiento, nunca participarán de un movimiento social radical, en virtud de su experiencia cotidiana, lleguen a conclusiones similares a las nuestras. Reaparece de nuevo de refilón el adjetivo libertario tal y como yo lo uso. Porque creo que, incipientemente, y claro que de manera no esplendorosa, la crisis empieza a aportarnos ejemplos de esto, de cómo la gente descubre que la perspectiva del apoyo mutuo y de la solidaridad es un mecanismo que resuelve muchos de los problemas más elementales. Y subrayo de nuevo que en este caso no estoy hablando de nosotros, de los activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos que ocupan edificios y publican muy sesudos libros sobre lo que están haciendo. Me estoy refiriendo a personas normales. Si este segundo fenómeno, si esta segunda dimensión no se da, estamos perdidos. Lo digo de otra manera. Si vamos a depender solo de nosotros mismos, de nuestras organizaciones, me temo que tal y como estamos, el horizonte es muy negro. Probablemente lo es en cualquier caso, pero dejemos abierta la puerta de la esperanza de que las gentes normales empiecen a percatarse de que lo que estamos reivindicando es más razonable de lo que parece, y no para que nos den la razón, sino simplemente porque si nos dan la razón, esto adquirirá un peso sensiblemente mayor. Creo que esto algo de esto ocurrió, tú lo has dicho, al calor del 15M en su momento, ¿no? Uh-huh. Que hubo mucha gente que de manera espontánea descubrió que había otra manera de hacer las cosas. Recuerdo que un día, en mi Asamblea Popular del 15M en Madrid, un chaval muy joven, tenía 18 años, con toda certeza en su vida había leído a Bakunin o a Kropotkin, sugirió que había que crear una comisión de apoyo mutuo. Y yo lo miré un tanto perplejo y dije, mira, hay gente que a través de mecanismos que no son los tramados por nuestras organizaciones, los marcados por el discurso barroco que a veces utilizamos, llegan a las mismas consecuencias que nosotros. Y me pareció que esto era mucho más interesante que lo que nosotros pudiéramos estar haciendo allí en aquel momento. Está Fernando primero. Nacho, creo. Yo solo quería intervenir al final, porque un evento relacionado con esto, pero si hay más palabras, primero. Yo no pensaba decir nada, pero en relación a lo que comentó aquel compañero sobre el tema lingüístico con Galicia, pues trayéndolo para acá, yo echo de menos que bueno, este sector pues, se exprese y se solidarice con lo que ya la soporte, ¿no? Con la parte de libertaria, anarquista, etc., como se quiera definir, entre todas las definiciones que hubo aquí, pues se integre en la defensa del asturiano, que en Asturias no sé por qué hay una separación y pues más sencillos que no pasa en otras comunidades del país, como ya Galicia y que lo tienen más asumido. Y aquí tenemos un ejemplo de una persona libertaria y completamente respetuosa y comprometida con la su lingua, o segunda lengua o primera, y en Asturias eso no pasa y nunca entenderé por qué. Y luego otra cosa que comentaste sobre lo del 15M en Oviedo, yo lo digo como persona que fui a una o dos veces a las asambleas de la Escandalera, y sinceramente, o sea, creo el problema no, por muchas críticas que pueda tener el tema de la madreña posteriormente, pero en un principio creo que decir, acusar a la ocupación de la madreña y a la existencia de ella, a la desaparición del 15M, no y así, porque hay otras ciudades, como Incision, que acabó desapareciendo, aunque fueron mucho después, y no se ocupó ningún sitio. O sea, que no es eso. También es saber llevar una asamblea del 15. Bueno, como estoy un poco al oído, te voy a responder. Primero, creo que desconoces un poco, por lo menos, la trayectoria del Ateneo Libertario. El primer debate público que planteó este Ateneo Libertario aquí fue sobre la cuestión lingüística asturiana. Claro, pero yo no digo cómo Ateneo Libertario, yo digo cuando... Hay muchas formas de expresarlo, no solamente dentro de estos cuatro paredes. No, no, bueno... Y fuera no se oye, no se ve y no se siente. Bueno, pero fuera tampoco se oye esto que estamos haciendo aquí, quiero decirte que nosotros tenemos... No estamos hablando de eso, estamos hablando de otras formas de expresarse y que no hay ninguna persona, o sea, igual que él, no hay ninguna persona explicada, no hay, hay manifestaciones, hay muchas formas de expresarse, que no es solamente organizando charlas, que eso es bueno también, evidentemente, sí. Pero hay muchas formas de pues, salir a la calle cuando son las fechas que son y cuando hay cada día, por desgracia, motivos suficientes para salir y o sea, para salir en los medios alternativos o los que sean y decirles cosas que hay que decir sobre el avasallamiento que tiene la lengua asturiana y que estamos mucho peor, evidentemente, que en demás sitios por no tener oficialidad. Bueno, no solamente fue esa, sino que ha habido otras posteriores a las que el Ateneo se ha dedicado, habiendo por ello ocasionado algún enfrentamiento interno. Pero bueno, quiero decirte que sí es una preocupación del Ateneo, que lo sepas. Y por otro lado, por lo que me toca personalmente, yo tengo escrito cartas en asturiano a la Nueva España que no han publicado ninguna. O sea que, yo sé, y nosotros tenemos la capacidad de intervención social que tenemos. Porque luego hay otra cuestión, que si esa cuestión la planteamos aquí, es por algo. Es por ver cómo está, por palpar cómo está la cuestión. Entonces, la cuestión de lo de la oficialidad y tal, pues bueno, eso nos llevaría muy, muy allá. ¿Eh? Una cosa es que la mayoría, de hecho este Ateneo se llama Ateneo Libertario de Ubieu, no se llama de otra manera, ¿eh? Se llama así, Ateneo Libertario de Ubieu, porque así los... Es que, vamos, que te entendí que la posición libertaria de las demás organizaciones libertarias, no sé. Digo lo sencillamente sin ir más lejos, o sea, por la manifestación que hay, por desgracia, todos los puñeteros años, ahí nunca vi nada. Bueno. Déjame que te diga que en Galicia el problema existe, en el propio mundo libertario. No pienses que el mundo libertario ha asumido lo de la lengua, en términos generales lo ha asumido, pero, claro... Si hay problemas con la lengua en el conjunto del país, difícilmente no podían estar presentes en el mundo libertario. Con lo cual creo que hay todavía bastante camino que recorrer. Y en algún caso, probablemente el mundo libertario es singularmente reacio a aceptar algunas de estas cosas, ¿no? Sin que creo que haya ningún motivo doctrinal o ideológico que justifique esto, ¿no? Pero en fin, si tengo que rescatar una anécdota reciente, admitiré de buen grado que ya las cosas iban a mejor. Fui a Ourense a dar una charla... Y el cartel estaba en gallego oficial. Y bueno, ya uno tiene derecho a protestar contra el gallego oficial. Y yo dije que mi cartel tenía que estar en gallego reintegrado al portugués. Y simplemente me dijeron que, joder, allí no había nadie que lo pudiera hacer bien. Y yo dije, bueno, pues quedémonos con el gallego oficial, que al menos es un avance con respecto al pasado. Pero los problemas también existen, ¿eh? No pienses que es oro todo lo que reduce. Una cosa breve sobre lo del 15M. Yo lo he dicho que lo de la Madreña fue una primera claudicación. Yo no he dicho que el 15M se acabara con la Madreña. Yo digo que fue... Que se metieron allí, que al meterse... Sí, que fue un primer paso, hacia eso. Una cosa sí. No quita la otra, las dos cosas pueden convivir, pero por no, porque los que nos quedamos fuera enseguida... No fue así, la realidad no fue esa. Pueden convivir, pero no convivieron. Ya, pero una cosa... Entonces hay que pensar el porqué, no solamente los responsables... de los que llevaron la Madreña, sino todos nosotros. Vale. ¿Hay más palabras antes de que Nacho intervenga o qué? Ah, perdóname, yo quería plantear una cuestión. Respecto a lo del colapso y lo del petróleo y esta cosa, que parece que es eminente el agotamiento del petróleo y que, bueno, que no va, que tiene los días contados y tal. Que quiero decirte que si sabes algo de la cuestión esta de las energías libres, Y las posibilidades que eso se potencia, he visto últimamente en internet las cuestiones estas, pues desde gente que ha recogido las experiencias de Tesla y los de los toroides y todas estas cosas, y que justamente es que hoy estuve viendo un vídeo antes de venir para acá donde se contaba que muchos ingenieros, investigadores y gente que había hecho aparatos de energía libre habían sido detenidos, ocupados, quemados sus en Estados Unidos, encarcelados y quemados sus experimentos. El de uno en concreto durante un periodo de años largo, muy, muy constantemente, ¿no? Entonces, sí esto, porque ellos al menos plantean que esa es una de las posibilidades de que la energía sea accesible y... No sé mucho, pero no descubro nada cuando recuerdo que la lógica del capitalismo es la lógica del negocio y de la acumulación. Sabéis que hay, al parecer, una bombilla que lleva funcionando desde el año, no sé si es 1895, lleva 120 años funcionando. Claro, esa bombilla no era funcional para los intereses de la empresa eléctrica que la producía, que necesitaba fabricar bombillas que dejasen de funcionar. Esta es una de las metáforas centrales. He oído muchas historias de ese tipo de las que cuentas. Me viene a la memoria una de una especie de inventor uruguayo que diseñó un coche que funcionaba sin gasolina y que, al parecer, pongo por delante la cautela del al parecer porque no pondré la mano en el fuego, funcionaba. Lo que ocurre, de todas maneras, es que este tipo de noticias a veces arrastran un pozo que es un poco delicado. Y vuelvo a lo del coche. Yo he sostenido muchas veces que la pregunta principal que el sistema desea que no nos hagamos es la relativa a si necesitamos coches, no si los coches son más o menos ecológicos. Y esa es la pregunta que a mí me gustaría que me hicieran en primer lugar. Porque pareciera como si estas tecnologías libres sirvieran para mantener nuestro estilo de vida derrochador y depredador, en vez de empezar a preguntarse si realmente necesitamos los coches, que creo, repito, es la pregunta principal que tenemos que hacer. Con lo cual, en ella se da una mezcla de algo que es muy saludable, una contestación de la lógica funcional del capitalismo, y al mismo tiempo, y a veces, una aceptación dramática del mundo que ha creado el capitalismo, que en este caso, el del ejemplo que propongo, es el mundo del coche. Es un poco también en ese, o sea, tiene que ser todo, que no sea, tus cinco verbos han de ser todos integrados, no determinadas partes y otras no. Hay un problema que también es el querer irse al campo, pero querer irse a los sitios rurales con un nivel de vida parecido al que tienes en las ciudades, o incluso, lo que decías del coche, trabajando en las ciudades. Es decir, está muy bien ir al campo, está muy bien ir a tal, pero benditos los que se quedan en las ciudades y se mueven andando al trabajo o hacen otro tipo de cosas que no ir al campo a lo mejor y tener internet, tener los mismos móviles, tener el mismo este de luz, ir en cochecito todos los días. Es decir, es un poco, pues eso, creo que es un debate que debe existir, porque siempre el irse al campo parece que es como una solución genial a nivel ecológico, pero realmente también plantea problemas de que a lo mejor empezamos a hacer ciudades los campos y entonces empezamos a vivir como en... No solo eso, que el campo está muy mercantilizado, ¿no? No mantengamos esta imagen del campo como un lugar libre de penetración de la lógica mercantil del capitalismo. Está claramente mercantilizado, con lo cual aquí habría que asumir un ejercicio de desmercantilización que a buen seguro sería más fácil que en el medio urbano, pero que no sería en ningún caso sencillo. Pero has dicho algo que es importante, claro que sí. Esos cinco verbos y alguno más que podríamos añadir tienen que desplegarse simultáneamente. Pero de todas maneras creo que sigue conservando su interés que separemos cada una de las visiones para llamar la atención sobre los problemas. Por decir de nuevo una humorada, yo cuando he escuchado el nombre que se ha extendido para muchas alternativas electorales, esto de Ganemos, más bien mi perspectiva era la contraria. Yo estaba por un movimiento que se llamaba Perdamos Madrid, ¿no? Que experimentó una rápida escisión que fue Perdamos Madrid definitivamente, que creo que es la posición que deberíamos defender. Lo digo en broma, pero con un pozo de seriedad. Una ciudad de 5 millones de habitantes es insostenible, la veamos como la veamos. Y esto significa que ganar Madrid tal vez no es el tipo de aproximación verbal más inteligente a los problemas de una ciudad como esta, ¿no? Oye, tú querías intervenir, ¿no? Pero si no te importa, yo que digas la convocatoria, pues no va a marchar la gente, no se va a enterar. Bueno, nada, pues como es una cuestión que salió varias veces a lo largo de la charla, y aprovechando que hay gente, quería anunciar que el jueves que viene a las 7:30, aquí mismo en este local, la colectividad libertaria Vale Más organiza un taller, debate, coloquio sobre la ley Mordaza. ¿Jueves a la? Jueves a las 7 y media. Jueves 23. Relacionado con eso, la lógica mercantil es implacable, que aunque hubiera una energía maravillosa, enseguida esa lógica mercantil la pervertiría completamente. Veas el potencial liberador que ha tenido la energía solar o todas las energías ecológicas que se han convertido en un disparate y que no conducen a nada en manos de esa dinámica de acumulación. Y no solo eso, yo muchas veces me siento un poco sorprendido porque cuando doy una charla como la de hoy, el elemento más polémico es lo de la destecnologización. Y normalmente son jóvenes, supongo que con formación científica universitaria, que se sienten un poco molestos ante el concepto, por mucho que yo lo precise. Y uno de los puntos en los que pongo énfasis es en subrayar que es una superstición afirmar que las tecnologías son neutras. En este caso, recuerdo que una vez en Barcelona, un buen hombre, en un debate como este, invocó la dudosa autoridad de Bakunin, que decía que lo importante era quién dirigía las tecnologías. Y yo le respondí, claro que eso es importante, pero ojo que las tecnologías a veces por sí solas llevan una impronta autoritaria, jerarquizada, que impulsa la explotación de tal manera que no importa quién las dirija, ellas mismas nos absorben. Y esta dimensión creo que debemos tenerla permanentemente presentes. Somos en general manifiestamente tecnofílicos. Interpretamos ingenuamente que las tecnologías nos ayudan siempre, cuando hay poderosas razones para ser razonablemente tecnofóbicos. No está de más que invoque el nombre sagrado del movimiento ludita en Inglaterra, ¿sabéis? Ese movimiento que en la primera mitad del siglo XIX se dedicó a destruir las máquinas que la civilización industrial iba perfilando. Fue un movimiento visceralmente criticado por Marx. Tengo la impresión de que hoy sabemos que Marx se equivocaba. Los luditas decían, esas tecnologías no obedecen al propósito de acrecentar nuestro salario y de reducir nuestra jornada laboral. Obedecen al propósito de acrecentar la explotación y de multiplicar los beneficios de los empresarios. Y no preciso decirlo desde la atalaya de hoy, tenían toda la razón. No sé si también nuestra obligación sería empezar a sopesar seriamente en el horizonte de destruir tecnologías. Pero en fin, no he dicho esto, nadie me ha oído. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Os recuerdo que he traído algunos libros a precio político por si a alguien le interesa. Vale.